All right, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenido a esta edición de nuestro podcast en vivo de Nivel Escondido, episodio 628. Yo soy su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation en su stream. Y hoy aquí me acompaña directamente desde los archives de Summer Games Don Quick. Este año sí pudo ir, ¿verdad, Gato? ¿Estuviste asistiendo por allá? ¿Otro año que fuiste? Así mismo, Así mismo. El señor Gato, Neo, que es la que hay, Gato. Todo bien, gente. Otro año más que se me olvida que viene Summer Games Done Quick. Eso lo hacen aquí cerquita de mi casa. Y no, nunca voy, siempre se me olvida. Lo triste del caso es que es una semana completa. Una semana completa. Y es. Yo no sé si sigue siendo igual que antes, que había que. ¿Me escuchas, Alex? Sí, yo te escucho perfectamente. Sí. Ah, ok, sorry. Habla nuevamente, Ben. Muy buenas noches, Gato. Estamos. Ok, estamos. 3, 2, 1. No, es que tengo el chat puesto acá con el stream y le di a mutear y de pronto dejé de escucharte. Y espérate, déjame confirmar que no haya muteado todo. Ok, so, yes, yo no sé si sigue siendo como años anteriores, pero para uno ir de visita tenía que ponerse con anterioridad en la lista, porque ese evento no es un evento abierto al público. La mayoría de la gente que está ahí es porque están esperando para hacer su run. Uh-huh. Entonces los espacios para ir a Novelería son limitados y ellos piden que uno como que reserve con meses de anticipación. Por eso es que a mí siempre se me pasa la fecha, porque es como que ¡ah! Viene eso y se me olvidó aplicar para poder ir a Novelería. Uh-huh. Esta semana fue una semana difícil, que si lo hubiera quizás cuadrado, iba a pie a ver y me paraba en la puerta a ver si nadie me paraba y me iba y me sentaba en la sillita. ¿Verdad? En la esquinita de atrás, y como que pues aquí estoy. Porque a mí, yo imagino que a lo mejor hay que ver, ¿tú te acuerdas que un año creo que tú buscaste información por hace mucho tiempo? Que creo que ellos te vendían los pases, o bueno, los pases por día, por bloques de hora, algo así. No, yo creo que no te lo vendían, pero tenías que decir a qué hora ibas a ir a visitar. Porque es que el espacio que ellos obtienen, lo reservan para el número de personas que están esperando. O sea, que por regulaciones de seguridad, you know, fire department y esto, los bomberos, no pueden tener más gente de la capacidad del cuarto. Y por eso es que ellos quieren manejar esto. Porque si lo abren abierto al público, se convierte en un Comic-Con y entonces se va de control, sí. Porque nosotros que a veces, o sea, nosotros que nos gozamos estos eventos, hemos notado que a veces en runs de estos de madrugada no hay nadie. El lobby vacío, porque es el otro, todo el mundo durmiendo, está, porque gente, ese evento es 7 días, 24 horas. O sea, eso no tiene receso, más que los famosos checkpoints, que es cuando dan como que update de cómo va la cosa, los premios por tu donal y eso. Pero eso es todo el tiempo, eso está todo el tiempo en vivo, y hay runs toda la madrugada, y usted mira, y usted va a los corredores, me vi con sus acompañantes, y el resto del lobby o del salón de conferencia que están haciendo, vacío, desértico. Y entiendo que a lo mejor para esas horas, como que, pues si tú quieres venir, ahí sí, desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Porque los juegos que se juegan a esa hora, maybe uno que otro es bueno, uno que otro como que... No son como que de mucho interés. Ponen los jueguitos menos interesantes. Ahora, los mejores juegos los ponen en horario prime time, desde el mediodía para adelante, 7, 8 de la noche, 10 de la noche. Ponen los juegos que la gente está esperando. Entonces, acá es que se llenan. Tú ves el lobby fuleteado de gente. Anoche mismo, yo estaba viendo el run de Mario 64, que era el de 120 estrellas, que son todas las estrellas. Eso estaba lleno. Además de que ya se estaba acabando el evento, y cuando más gente viene, buscando a ver hasta dónde pueden llegar levantando donativos. Y estuvo bien cool, porque todos los años se inventan algo, y este año era que cada vez que el jugador atrapaba una estrella en Mario 64, los claps. O sea, cada vez que una estrella, ¡clap! Había otros años que era, todo el mundo tenía que gritar Star, como que, ¡Star! Ahora Stargate, también hubo un año que sea, ¡Stargate! Pero este año fueron aplausos, se fueron más humildes con los aplausos. Pero es bien bonito ver esas interacciones, ver estos runs. A mí me encanta, me fascina ver cuando cogen juegos que uno está que uno a lo mejor pasó trabajo para terminar, que estuvo semanas, horas, que ven esta gente, te acaba un juego en 2 o 3 horas. Está bien que con los glitch, fine. Pero también hay runs que son 100%, que es simplemente hacer strats dentro del juego, esquivar ciertas partes con brincos, encuentran formas de matar bosses a la ligera con builds que hacen que descubren que te dan más fuerza. Digo, en el caso de juegos de RPG, estas cuestiones. Pero es una chulería. Esos eventos son una chulería. A mí me encanta, a Gato le encantan. So, hay mucha gente en la comunidad aquí que los ve. So, yeah, a mí, yo me lo gozo un montón, estos eventos de HDDQ. Pero yes. Gato promete que para el año que viene se va a tirar. Voy a hacerme un reminder en el calendario. Algo que tú mencionas, son con glitches, pero muchos de esos glitches para poderlo setear son frame perfect o tienen que hacer un setup increíble de que pusiste el personaje aquí y caminaste para acá y caminaste aquí para poder clip el stage. Mm-hmm. So, hay mucho conocimiento detrás de esas cositas. Aun cuando usted lo vea, pues yo voy para allá y voy a hacer exactamente lo mismo. No, eso requiere mucha práctica. Hay muchos skills. Yeah. Sí, no, y también estos corredores, ellos se... ¿Cómo se dice? Ellos se recuestan mucho de lo que es el frame manipulation. Ellos han aprendido a manipular los frames, a manipular inclusive hasta el RNG. O sea, ellos hacen cosas en el juego que de momento un enemigo deja de exponer en esa área y te lo dicen, yo por hacer esto, el enemigo que comúnmente está aquí, ahora no expone. Cuando tú llamas, efectivamente, el enemigo no está. O te dicen, gente, ¿ustedes se acuerdan de los que jugaron este juego que aquí hay unos cañones disparando esto? Miren ahora, y los tipos pasan y dicen, ¿pero y qué pasó? Porque manipulé el stage en tal sitio o hice algo que no detone ese trigger. Bueno, esa gente, oh, Dios mío, saben tanto, hacen un data mining tan brutal de los juegos para poder hacer estos runs que de verdad que eso es digno de admirar ese esfuerzo, tú sabes, eso no todo el mundo lo hace. Yes, en Ocarina of Time hay un montón de runs que dependen de manipular eso y tiene que ver con el registro y cómo se loguean los valores de las variables y la business, es sumamente impresionante. Si uno lo ve, no le parece tan fantástico hasta que te lo explican lo uh-huh. que está pasando y es como que, wow. Bueno, rapidito, déjame por acá atender el chat. Por ahí tenemos a Spider Popo, se lleva el primer por ahí. Gitana está por ahí también. Muy buenas noches, Gitana. Dice buenas noches, cosas bellas. ¿Qué? Osu. Osu. Dice Gatonejo, Osu. Osu. What is Osu? Osu. Bueno, es que esta gente tiene una jerga tan extraña, ese corillo de Gitana. Yo a veces hasta me pierdo con ellos, pero... Osu, no sé. ¿Será cosa bella? I don't know. Okay. Ven, aprende. Okay. Osu. Ahí. Suena us. Us. Yeah. Ay, viene, aprendí algo. Esa Gitana por aquí, Gato, voy a practicar esta semana. Eso es, Gitana. Yes. Ya estoy de regreso a Tekken. Sí, digo que Tekken esta semana, de hecho, lo que esperaba que Alex terminara ese Tien, estaba ahí jugando increíble, una. Increíble. En vez de pendiente a la gente, le está jugando Tekken. Qué cosa más grande. Gato multitasking, Gato puede hacer todo así más. No, ya yo la agenda, yo he bregado la agenda más temprano. Era, pero ahí también está Hila, que está por ahí, dice, no era Diosito, pero como quiera, está bonito. ¿Qué fue? Ah, porque compartí un dios. Un Diosito ahí glorificado. Saludo, ay, santo. Gitana está de vacaciones, más tiempo para practicar, Gato. Eso es, Gitana. Eso están preparándose en Road 2. Uy, Queen of the Iron Fist. Oh my goodness. Eso va a estar espectacular. Así que, coming soon. Detalles pronto. Así pero que, por ahí también está Bernardi. Saludos, Bernardi. Feliz domingo. Molleros de caramelo llegó por ahí. Let's go. ¿Qué es eso? Mira, Arpi. Saludos, Arpi. Feliz por poco te di un bol. Por poco le di un panche a la madre. Qué clase infeliz. A mí me pasa lo mismo. Me reí porque llevo el bite chip. Y voy a darle acá. Wait, de Arpi. Qué clase desgraciado. Lo tienen copy paste. Está como Tainito. Tainito era. No, Motomonku, que tiene el mensaje de. ¿Cómo va eso? En copy paste. Él no está ahí, pues él lo tira. Así que yo iba ya con el mouse para el nombre a banearlo. Y yo, espérate, si es RPR. Cantinferic. Saludos. Bueno, nada, mi gente, luego de este intro aquí espirrosísimo, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana. Esta semana, como siempre, pues vamos a tener la noticia más relevante en nuestra edición Raspando el Pegado Noticioso del Mundo del Gaming. También tenemos los estrenos, la sección de esta semana, tenemos un top 3 y las publicaciones para esta semana en el mundo de los videojuegos y también tenemos por ahí la que es la que hay. Así que vamos a arrancar con lo que pudimos raspar por ahí, gato. Así que si nos puede hacer el honor de arrancar con las informaciones. Seguro que sí, arrancamos hablando de Sea of Thieves. Resulta que la temporada número 17, oh my god, ya van 17 temporadas de esto, aunque wow. No, las temporadas son, cada juego hace las temporadas de largo que entiendan, pero 17 son un montón, aun cuando sean cortitas. Viene por ahí, y con la temporada número 17 llega The Smuggler's League. Esto abre la puerta a contenido mensual de suscripción, porque ahora con esta llegada de la temporada número 17 va a llegar la opción de tener servidores personalizados. O sea, usted puede allá hacer su server, I guess, de roleplaying tipo GTA, pero esto cuesta, lo cual es bastante entendible porque uno tiene que host todo eso alguien, algún servicio, y pues hay que pagar por eso. No se sabe cuánto va a ser el precio de esto, pero le siguen dando cariño al juego. Server personalizado, si usted tiene un corillo grande y quiere montar un servidor, ahí es la oportunidad perfecta. Yo particularmente, yo nunca he sido de jugar en servidores privados, nada. Sea of Thieves no lo he jugado, pero es un juego que me interesaría en algún punto entrarle. Si hay corillito, yo creo que con la experiencia regular yo estaría más que bien. No me veo metiéndome a servidores privados. De hecho, la línea de Grand Theft Auto 5, a mí me encanta Grand Theft Auto 5. Pero eso de estar en servidores privados para roleplaying y la business, como que no. Pero anyways, Alex, ¿tú has jugado Sea of Thieves o te interesa por lo menos? Nunca me interesó, ni tan siquiera ni del Day One. A mí me encantan los piratas, pero ese juego, pues con el art style que tenía, por lo menos a mí personalmente no me atrajo mucho. A mucha gente le encantó y todavía es la hora que lo siguen jugando. Llegó un momento que estaba como que bien pegadito, después como que bajó la intensidad porque los jugadores estaban como que esperando más cosas. Yo sé que a medida que han pasado las temporadas, pues le han dado bastante contenido y bastante calidad al juego. Ha añadido diferentes instancias del juego, personajes, diferentes tipos de misiones, en fin, PvP, bueno, un montón de cosas. Pero por lo menos yo de mi parte, pues nunca me interesó, ¿verdad?, la temática detrás de lo que fue Sea of Thieves. Me alegra que todavía sigue siendo relevante, que todavía están dando contenido. O sea, Rare está apostando grandemente a que este va a ser un juego que va a ser bastante largo, inclusive puede ser como un tipo de Fortnite en ese sentido, ¿verdad? De que le siguen dando contenido, siguen dándole cariño a este juego, tú sabes, ¿verdad? Fortnite en el concepto de Battle Royale, si optimizan el concepto, ¿verdad? De pirata y toda la fantasía que rodea a todo el mundo de los piratas, criaturas del mal, en fin, todo esto. Me alegro por lo menos, por lo menos de mi parte, pues no, nunca me llamó la atención, pero me alegro que todavía tiene y le dan cariñito al juego. Yes. Por ahí llegó Darkness, déjame ver quién más, Bernardi, pues lo saludamos. Dice RPR, dice, yo solo ver Sea of Thieves lo veo extremadamente repetitivo. Yo he visto alguito y definitivamente es un juego para jugar en corillo. Sí. Porque ya uno solo se va a enzorrar demasiado, mm-hmm. Como que, ¿qué yo hago aquí? Mm-hmm. Dice Bernardo, gato, yo lo compré y me dejaron ajollado, así que si quieres te limpio el barco. Ay, tan malo que es cuando uno está ahí liderando el juego de ahí, de Champion, con la bandera, y dice, vamos a comprar este juego y vamos todos a comprarlo y vamos a jugar juntos. Y hay gente que te dice que no, hay gente que te dice quizás, y hay quienes te dicen que sí. Pero los que te dicen quizás no lo compran. Entonces después tú te quedas ahí. Ya, pero yo lo compré para jugar con el carillo. Y no. Sí. Congratulations. Yo ahora mismo yo no sé si el juego está free to play. No estoy seguro. Lo dudo que esté free to play. No me acuerdo si eso cambió la temática. Déjame. Yo sé que está en Game Pass. Está. En Game Pass está, pero no sé si. Yo, pues no. Si, eso es que no. No sigo el juego, yo no sé si el juego lo cambiaron a Free to Play. Para mí que no. Pero dirían medio quién fue, dice Ilavera. Estoy en Steam. Y en Steam, $39.99. O sea, ok, está bien. Pues es un juego que hay que pagarlo. Bendito Bernardi, contra, de verdad. Yo sé que yo no me apunté contigo para jugar Sea of Thieves, así que yo estoy libre de pecado. ¿Ok? So, solo Diosito lo puede buscar. Pues, Ila, es que fue pues, así es esto. Pero es como dice Gato, Sea of Thieves fue diseñado con eso en mente. O sea, fue un juego diseñado donde a panas se unieran a convertirse en lo que siempre soñaron ser, piratas de las aguas, tú sabes, lootear, explorar, ir a islas, islas poseídas, enfrentarte a criaturas mitológicas del océano, Kraken, en fin, todas esas cosas, buscar tesoro, pero solo. Y luego llega un punto que solo estaba bien jodón. Estaba bien jodón hacer ciertos raids y ciertas cosas. So, ya, verdad, ni verdad, lamento mucho esa inversión, sorry. Mala de los que te dijeron que no, verdad. Sorry. Yes. ¿Tú sabes quién sería cool que jugara, llevara la bandera de Sea of Thieves? El señor Sparrow Wolf. Oh, definitivamente sí. Sí, yo sé que igual que con Minecraft, yo creo que Sparrow le encantaría jugar Sea of Thieves. Yo oh, no, no, no, no estoy, no estoy bromeando, no estoy bromeando. Yo creo, you know, lo digo porque, you know, Gio es Sparrow por un motivo, so, definitivamente que le gusta la temática de pirata. So, quizás el estilo gráfico no le llame la atención, tal, pero no es self-shaded. El que odia a Gio es self-shaded. Self-shaded. Pero ese es medio cartoony, como a first person. Yo creo que él podría, you know, meterle, you know. ¿Tú sabes cuál juego a mí me acuerda a Sea of Thieves y no tiene que ver el gameplay? Es por, yo creo que por el timing que me acuerda eso. ¿Recuerdas que para Xbox salió un juego, no me acuerdo el título, donde tú eras chiquitito y estabas como que en un backyard y tipo Honey, I Shrunk the Kids? ¿Te acuerdas? Sí, sí, que de hecho ahora viene la segunda parte. Ay, Dios mío, ahora viene la segunda parte. Yo no me acuerdo el nombre. Grounded, creo que es Grounded. Grounded se llama, Grounded, sí. Ok. So, yo creo que ambos juegos como que salieron más o menos como para el mismo tiempo. O maybe en mi mente yo los conecto uno con el otro. Grounded era uno que a mí me interesaba jugar. Que de hecho, ese juego era, obviamente, era exclusivo de Xbox. Y ya este fue de los juegos que salieron de Xbox y ahora también están para PlayStation 5. Ese es uno. Ese es uno de los juegos que ya, ya por fin llegó a PlayStation 5, Grounded. Ahora viene el 2. Dicen que ese juego es buenísimo, pero también está diseñado para jugar en corillo. Está diseñado para jugar multiplayer en corillo solo, pues... Te vas a lamber un cactus porque te vas a aburrir, sí. Yes. Ese sí que no es para Gio, ese es más survival que otra cosa. Sí, survival, no, exacto, no crafting y cosas. Y sí, es inspirado en la temática de Honey, I Shrunk the Kids, todo eso, pero sí, ahora viene la segunda parte. El juego fue exitoso, o sea, el juego vendió bien, tuvo muy buenos reviews, al punto que ponía una secuela. So, o sea, que le fue bien a la serie de Grounded, pero sí. Pero nada, Bernardi, ¿quién sabe si en el futuro se unen piratas a explorar las aguas del Caribe contigo por ahí a lootear y a beber mucho rum? Ay, ay, pobre Bernardi. Bueno, nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, ustedes saben que por allá pronto se acerca el lanzamiento de Ghost of Yotei y hay mucha gente que está pompeada porque esta es la secuela, obviamente, ¿verdad?, de Ghost of Tsushima. Y yo soy uno que estoy pompeado porque a mí me encantó Ghost of Tsushima. Y pues este juego también le tengo el ojito echado. Y Sony, la PlayStation, estuvo anunciando esta semana de que van a venir dos consolas de PlayStation 5 inspiradas en el juego de Ghost of Yotei. O sea, unas consolas temáticas bajo el tema, ¿verdad?, del juego. Van a salir dos modelos, entre ellas un modelo dorado y un modelo color negro. El modelo negro va a ser el exclusivo de la tienda oficial de PlayStation, mientras que el dorado, pues te lo vas a poder conseguir preordenándolo en otros venues, ¿verdad? Así que ambos paquetes, ¿verdad?, van a traer, obviamente, van a ser las consolas para de física, ¿verdad?, para media físico, no son las digitales, son las físicas, ¿verdad? Esto te va a traer, obviamente, un arte inspirado en la consola, inspirado en el Ghost of Yotei, va a traer una copia digital del juego ya preinstalada en la consola, y el control, ¿verdad?, el DualSense, inspirado con arte que va de acuerdo al arte de la consola. El diseño de la edición dorada que se inspiró en Kintsugi, que es el arte japonés de reparar objetos rotos con oro, mientras que la negra se basa en Sumie, que es la pintura con tinta negra. Según Sucker Punch, los diseños reflejan la exploración del juego con elementos como los iconos del mapa, el efecto Kintsugi de la máscara de Atsu y pinceladas estilo Sumie. El monte Yotei, ¿verdad?, domina el centro de la consola. O sea, que en el... usted imagínese el plate. Ahí está el monte, ¿verdad?, pintado bien chévere y con diferentes trails y caminos como los que usted va a ver en el mapa de el juego con iconos de lugares que usted puede visitar. Si, ahora sí, si usted tiene un PlayStation 5 o un Slim, ¿verdad? O un PS5 Pro, pues sepan que también van a poder adquirir los covers, ¿verdad? Las tapas. También las van a estar vendiendo inspiradas en el arte de Ghost of Yute. Básicamente el mismo arte de la consola negra y dorada, pero obviamente, ¿verdad? Por separado. También, si usted le interesa, si usted no le interesa las tapas o los covers y prefiere el control inspirado en Ghost of Yute, también van a estar disponibles a la venta. El control se ve sumamente chulo, especialmente el dorado. El dorado se ve lindo, lindo, lindo. Yo lo compro y no me atrevo ni a jugarlo. No me atrevo ni a usarlo para jugar porque es que está tan chulo. Está tan chulo, blanco, con ese, con esos detalles en dorado. Ay, se ve espectacular. Así que esto va a estar saliendo el 2 de octubre. Así que pasen por la página de PlayStation para que tengan información de cómo usted puede preordenar esto si es algo que a usted le interesa. Y para que tenga, ¿verdad? Para que esté al tanto de cuánto estará costando, ¿ok? Así que, pero de verdad que si usted está pumpeado con esto, yo creo que ese controlcito, si no, obviamente, no es que estamos aprendiendo que usted compre otra consola de PlayStation 5. Los faceplates han salido mucho y yo no he comprado ninguno. Yo, sinceramente, no le he encontrado la necesidad de cambiarle el faceplate a mi PlayStation 5. Pero el controlcito, usted, o sea, tú nunca está de más tener controles extra en tu colección de PlayStation 5, ¿ok? Yo ahora mismo tengo dos, no me vendría mal un tercero, porque obviamente el que tengo ahora está dando una paleta bestial. Tú siempre puedes tener un backup, just in case, o que usted invite a alguien a jugar algún jueguito de pelea, un Tekken, un Street Fighter. A veces te ahí, toma, tienes un control aquí extra, pues uno puede meter mano chévere. Pero el control me está llamando mucho la atención. Así que eso es lo que hay con el estreno, ¿verdad? Con lo que viene por ahí para Ghost of Yute. Yes. Esa combinación blanco-dorado me encanta. De hecho, esa combinación la hemos visto en otras cosas y por lo menos a mí me fascina. Me acuerdo particularmente de Toyota, la marca de autos. Había veces, y yo no sé si era que lo hacían con algunos vehículos en particular, pero si el carro era blanco, le ponían, lo dice Toyota y el modelo y todo, se lo ponían dorado en vez del típico plateado. Y yo lo encontraba tan, tan fino y tan elegante eso. Que la combinación está cool. So, yeah, definitivo, el control se ve súper bonito. Los faceplates, a mí me pasa igual que a ti. Han salido faceplates súper cool, pero donde yo tengo el PlayStation es como que ni lo veo. Está ahí puesto. Sí, lo veo de frente, pero no veo el resto de la consola. So, esto es más para alguien que ponga la consola en un lugar más prominente donde se vea súper cool. Puse la imagen del control por si acaso, ¿verdad? Nada más, está sobre mi cámara, no está sobre el gato, que es el que está hablando, ¿verdad? Para que lo vean, sí. ¿No tienes la otra escena donde yo hago eso, en la escena donde hacemos las trivias y las cosas? Sí. Esa misma, la de los anuncios, es la misma. Déjame lo que es esto, pero por si acaso, ¿verdad? Por si no lo habían visto, está súper chulo el control. Déjame entonces ponerlo acá. Porque de verdad que, honestamente, ese controlcito se da a querer y de qué manera. Déjame tirarlo acá rapidito. Pum, ta, pa, aquí. Reducimos el tamaño, ¿verdad? Para que no nos tape, porque está bien grande. Alex, en Studio Mode. Yeah, Studio Mode, papi. La magia de la edición. Esto es como la magia del cine. La magia. vamos a cambiar acá de escena. Ok, aquí estamos. Permiso, ya está. ahora sí. Ya, no es el mejor editaje, pero es para que por lo menos la vean ahí un ratito ahí el control. Pero sí, te digo, el control me tiene la mente bola. Sí, está bonito. Yo creo que de todos los controles que han salido, este es el más que me gusta. Sí, aparte del 30 aniversario de Sony. Pero ese está imposible de obtener. Sí, ese a mí de verdad que me dolió no haberlo adquirido. Voy a ponerles el color negrito, ¿vale? Ahí está el negrito, así se ve el negrito. Ya vieron el dorado y ahí está el negrito. Ambos se ven cool, pero me inclino más al dorado. Me inclino más al dorado. No sé, tiene algo, como dice Gato, esa combinación de blanco y dorado lo hace ver tan, tan chulito. Y como dije, o sea, usted nunca va a fallar con tener controles extra de para su consola, tú sabes. Les voy a enseñar, antes de continuar, les voy a poner ahora cómo se vería, para los que no han tenido la oportunidad de ver la noticia, para que vean cómo se ve la consola, la edición dorada con el control. Ahí está la consola. Esa es la Venganza del Sueño, pero color negro. Está chula, está chula. Escoge la imagen que, si estás en el post, la imagen que está arriba, que dice Limited Edition, tiene las dos consolas y los dos controles y todo. Mírala aquí, mírala aquí. Esta está super nice. Esta imagen está también. Aquí podemos ver las dos imágenes. A ver, tengo que descargarla directamente. Porque mí en general me gusta este trend de... No hay que comprar una consola nueva para tener la consola de edición de coleccionista. Igual te compra el faceplate y lo tienes. Y si en algún punto quiere darle un descanso, pues la rota, le viene y la quita y le pone la otra. Entonces, una opción de tener la consola, la Special Edition, sin pagar full price por otra consola. Ahí están las dos. Ahora sí, ve, ahí están las dos consolas, tanto la doradita como la color, ¿verdad? La color negra. De verdad que está súper cool. Dice por ahí que quiero el control. Yo creo que todos nos estamos inclinando al control. O sea, porque obviamente yo por lo menos no necesito un PlayStation 5 nuevo. Ah, tú necesitas un PlayStation 5 nuevo. Tú sabes, no es necesario ahora mismo. Pero el control, por lo menos tener algo bonito relacionado al juego, que estamos todos pumpidos con ese jueguito, yo creo que bregaría, de verdad. Again, los faceplates, not on my watch. Por lo menos por el momento. Así que... Yes, a menos, nuevamente, si tú no tienes la consola en un lugar prominente, se va a perder, pero tú no la ves, tú no vas a ver el panel nunca. Yo nunca veo el panel. No, ahora mismo yo la puedo ver aquí, y a lo mejor el que venga aquí la ve, pero tú no todo el mundo tiene esa suerte de que su consola esté exhibida en tu game room, en tu cuarto de juego, lo que sea, en tu sala. A lo mejor tú la tienes en un cajón tapadita. O sea, tú te dices, ¿para qué yo voy a gastarle un faceplate si nadie lo va a ver? Tú sabes. De que hay bonitos, claro que hay bonitos en el mercado, pero again, yo no, desde que los anunciaron, yo como que, así como está, fíjate, whatever. Pero sí, está bonito el arte, así que ya. Vamos entonces, vamos a pasar acá para continuar con la información. ¿Qué más tenemos por ahí, brother? Antes de pasar para allá, déjame darle una lidita al chat por ahí. Okay. Por ahí llegó Salty y Yoda. Saludos. Dice, mucho se inspira a Sony. Saludos. Dice Gideon, Ghost of Your Day. Estoy loco que salga. Nice. Dice por aquí. Can't wait. Dice Metaverse, quiero el control. Eso tú lo leíste. Y dice Gideon por aquí, yo me compré el... Y tengo acá los controles de esto. Me tapan, no puedo ver la palabra. Tengo como que un pin ahí. Déjame ver si maximizando esto me deja. Ahora sí. Yo me compré el Nikon 5 Pro Sony Evil Edition. Está durísimo para jugar Tekken 8 y Mortal Kombat 1. Pronto lo pruebo con Street Fighter 6. Nice. Ese control cuesta unos pesos. Cuesta más de lo que yo estoy dispuesto a pagar por un control para lo bacalao que soy. Pero yo sé que en Gideon, Gideon le da paleta y le va a venir bien. El issue con ese control que yo le veo personalmente debería tener 6 botones en la cara por Street Fighter. Entonces, mi inconveniente o mi incomodidad mayor con Street Fighter es que eso, 2 botones que hacen falta están en los triggers, acá en el trigger y en el whatever, en el, ¿cómo se llama el otro? Uno es trigger y el otro es bumper. Están ahí y yes, uno puede usarlo y se acostumbra a eso, pero sigue siendo más incómodo que tener 6 botones acá para el pulgar. En esa línea, Hori hace controles así que tienen los 6 botones. Yo creo que ese es el setup justiciero, 6 botones para todo juego de pelea, no 4. No, 3, 6 botones la que hay. Y al frente. I'm fine con juegos que son de 4 botones como Tekken. Yo estoy fine con que el resto de los otros botones estén arriba, porque esos botones de arriba son simplemente shortcuts a los 4 botones. Tú no necesitas más de 4 botones para jugar Tekken, pero es conveniente tener botones adicionales, porque así, por ejemplo, el Raychar lo tienes en un botón ahí ya, el hit lo tienes en otro botón. Si te struggle haciendo agarre, pon el mapea uno de esos botones para el agarre. Eso es conveniente. Wink, wink, apunten, wink, wink. Y si estaba en especial, yo tampoco lo pago. Muy bien. Bendito. Y también llegó el Piolo. Saludos, Piolo. Buenas noches, bienvenido a nuestro podcast. Saludos, bro. Pues qué bueno. Continuamos por acá y, gente, se soltó la jara. Resulta que el FBI, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, tumbó una página conocida de piratería de Nintendo Switch. Y digo conocida porque el artículo decía conocida, pero yo no tenía ni idea. Se llama NSW2U, o Nintendo Switch 2U. Y entonces ya la tumbó la FBI. La página estaba registrada en Holanda, por allá en los Países Bajos. Y entonces el gobierno federal de los Estados Unidos, trabajando en conjunto con el gobierno local de allá, pues tumbaron la página. Bueno, esto viene a raíz de que, pues, Nintendo siempre está bien pendiente de ese tipo de cosas. Y entonces probablemente Nintendo, al darse cuenta, empezó a recopilar evidencia y cosas. Y entonces se la pasa allá al FBI y le dice: túmbenme el disquito. Y entonces tumbaron allá. Esto viene de la mano con que la noticia que dimos hace algunas semanas atrás, o la semana pasada, yo ni recuerdo exactamente, que si usted estaba con su Nintendo Switch 2 metiéndole la tarjetita esta para los ROMs, le iban a break la consola, se le iban a banear. Entonces, pues, ya, Nintendo no come cuentos, gente. Nintendo, ustedes los ven ahí sonriendo, son los que más activamente están por ahí repartiendo el fuete. Que, you know, vamos a tirar un poquito la cerveza a nombre, bueno, no muerto, pero Beam's Lair, ¿te acuerdas Beam's Lair? Ajá, ajá. Todo lo que había de Nintendo, afuera. Ahora da tristecito. Yo por lo menos me preparé hace par de añitos cuando vino aquel rafagazo grande de Nintendo. Estaban tumbando SAE, el primer SAE que tumbaron creo que era Cool Rom, si no me equivoco. Creo que fue que tumbaron uno de esos. Lo tumbaron, pero tumbado. Entonces, yo conocí Binsler por gato y yo fui, porque Binsler te daba la opción de tu bajar el ROM individual, pero también ellos tenían una sección que tenían los zip files de toda la librería de Nintendo, de Sega Master, del catálogo. Y yo cogí y dije, espérate, ¡pum! Yo bajé el de Sega Master, Sega Genesis, Super Nintendo, ¿qué otra cosa? Los de Game Boy Advance, Game Boy Color, yo bajé todo, dije, déjame asegurar, y efectivamente, o sea, siguen tumbando páginas, que nacen otras nuevas, pero dura lo que menos, lo que dura un temblor, pero yo me aseguré, yo bajé todas esas cifras, yo los tengo grabado en un disco duro guardadito, por si algún día tengo la nostalgia de jugar algo, pues, lo corro y después lo quito y qué sé yo qué, pero sí, no, le dieron duro, y yo me preparé, porque eso, en algún momento, eso iba a pasar. Está brutal. Así que si usted tiene ROMs, cuídelo. Esto sigue en disputa porque hay páginas y hay grupos que se dedican a la preservación de videojuegos y siempre han tenido esta filosofía de que los ROMs es una forma de preservar juegos clásicos. Porque ahora mismo muchos de estos juegos clásicos, si usted quisiera poderlos adquirir o jugar, obligado tiene que ser a través de un emulador, inclusive un emulador legal dentro del Switch, porque lo que tiene Switch ahora mismo, los juegos clásicos de SNES, de Nintendo, es un emulador, pero autorizado por ellos. It's the same thing. Pero usted acá, pues, mira, me gustaría jugar, qué sé yo, tal juego. Usted baja el ROM, lo juega, disfruta y ya, ahí quedó. Pero pues como el problema ha sido en la distribución, ahora usted va a tiendas de celulares, ¿verdad? Por no mencionar ninguna, ¿verdad? La casa de los robots acá en Puerto Rico y te venden cabinets de arcade con un montón de juegos instalados de Nintendo, de Sega, y tú dices, tipo, tú estás pagando por la licencia de distribución de esos juegos. Van a decir, ¿qué es eso? O sea, yo tengo un archivo y yo se los instalo, yo no sé. Exacto, no, tú sabes, estos son juegos viejos que van a decir a mí. Pero sí, ahí es que está el problema. Estos juegos tienen una licencia, tienen unas propiedades intelectuales que eso dura, son propiedades de Nintendo de aquí a quién sabe cuándo, tú sabes. Yo creo que en los Estados Unidos ese tipo de cosas tiene como 50 años y hay otros tipos de media que tienen creo que 100. Por ejemplo, si se acuerdan, a principio de este año, Mickey Mouse, la versión de Mickey, la del Steamboat Mickey, Ah, blanco y negro. esa cayó al public domain porque ya se le acabó la protección. Si se acuerdan, hace algunos años que salió una película de terror de Winnie the Pooh. Ay, María, lo que iba a decir, sí. Winnie the Pooh salió al public domain. Usted no puede copiar Winnie the Pooh como lo envisionó allá Disney. Si el personaje, digamos, escribieron el libro, lo que sea, yo no sé dónde sale Winnie the Pooh, probablemente sale de un libro, y lo describen que es anaranjado, con una camisa, etcétera, y todo. Eso es public domain. Pero usted no puede hacerlo exactamente como Disney. Peter Pan es public domain. Ah, pero usted no puede hacer Peter Pan el mismo de Disney, porque no es la misma cosa. Por Pero eso es que usted lo han puede llamarle Peter cambiado. Pan. En versiones de cinematográfica lo han cambiado un poco. Inclusive no hacen referencia al nombre de Peter Pan. Usan alguna referencia de la historia, pero no directamente que la película se llame Peter Pan. O sea, lo mencionan en la película y Con varían. eso vienen otras cosas, porque con las películas, si el nombre es usado para otra y están manteniendo el nombre, a pesar de que Peter Pan es un nombre que está en el public domain, el hecho de que hay una película que se llama Peter Pan y probablemente estén guardando, protegiendo el nombre de la película, pues no van a permitir que otra película se llame Peter Igual. Pan. Pero ya, son muchas cosas Sí. legales alrededor de eso. Yes. So, Alex, ¿cuánto cuestan esos arcades en el sitio ese que tuviste? En la casa del robotito. Yo Varían no sé los. de dónde tú me hablas, yo estoy bien perdido en Puerto Es Rico. No. una tienda, me parece que es en. Creo que es en Aguadilla o Isabela. Búscalo así mismo, la casa del. Pero robotito, ¿sabes lo que es el robotito? El sistema operativo, que nosotros decíamos Ah, la robotito. casa del Android. Exacto, la casa del Android. Anuncio pagado, anuncio no pagado. Él vende de todo. Él vende cabinets de las grandes, de las de bar top. El tipo vende de todo allí. O sea, el tipo tiene un inventario brutal de cabinets. Los precios obviamente deben variar, ¿verdad? Depende de lo que usted está buscando. Pero sí, el tipo le mete ROMs, que tiene ROMs, tiene arcades con ROM de arcades. Ron de juegos clásicos, mira, esta me dice que es San Sebastián e Isabela. ¿Ves? Yo dije, entre Aguadilla e Isabela, pues pegué uno. En San Sebastián está la otro, la casa del Android. Vende mini consolas también ¿Sabes con qué hay por ROMs. ahí? ¿Sí? Venden de todo. Así que para tu próximo viaje, pues, te podría dar una vueltita. Estoy curioso, estoy en la página, quiero saber el precio y eso, porque yo estoy en el mercado de comprar o construir un arcade cabinet. Y luego, en qué es la que hay, pues le doy más detalle, porque yo creo que ya llegué a una decisión en cuanto a mi plan. Estoy acá y por lo menos entre los productos que tienen ahí no veo los cabinets. Nada, estoy curioso. Los veo reseñados en la foto de la primera foto que sale en Mira, el website. si vas, por ejemplo, lo que pasa es que yo estoy en Facebook. Si vas a Facebook y buscas bajo la casa del Android PR, el 23 de abril, él subió un video mostrando algunos de los cabinets. Ahora mismo enseñó unos ahí de dos controles C, de 8 botones cada área de los controles, que son buenos para jugar juegos de pelea. Hay uno que. Entonces, es lo que hace que te los decora temático. Por ejemplo, uno de Mario, uno de Pac-Man. Pero todos tienen así 8 botones y se ven espectaculares. Se ven espectaculares. Tiene número de teléfono y todo eso, nada. Cuando estés por ahí, te das una vueltita por la tienda. El tipo está pegado con los cabinets. Eso también vende unas consolitas, que son unas imitaciones de Xbox y de PlayStation 5 con un montón de ROMs y emuladores. O ya, él vende la RS5, la Retro Console. Incluye 46 mil juegos clásicos. Y el case es parecido al de PlayStation 5, así como que tiene esa HDMI, bueno, y la tienen en $89.99. Yes. Lo que quiero ver es los arcade cabinets, pues dudo que los estén haciendo en Puerto Rico. Quiero ver cuál es, a ver de dónde que lo están probablemente comprando. Pues, en estos días, como he estado mirando, yo creo que yo sé de dónde es eso. Te voy a Déjame. enviar una foto. Pueden ver una foto que el tipo tomó de yo creo que estoy en el balcón del negocio o en la... Ahí está la foto, te la envié por WhatsApp, gato. No tienes ni que entrar al post, okay. El post ya te da preview, no tienes que entrar al link si quieres. Ya puedes ver ahí un pequeño preview de alguna de las que él tiene. Nacho, yo sé que el tipo debe tener eso allí. Debe tener sí, una... yo dudo mucho que las esté montando él, probablemente sí, las está comprando y las está revendiendo. Ya que en el caso de Puerto Rico, probablemente no haya un distribuidor. Si usted va a una página de esta de los Estados Unidos, probablemente no la quieran enviar a Puerto Rico porque es más difícil. Esto no cabe en un sobre del correo. Yes, las estoy viendo. Están súper bonitas. Están bonitas, súper sí. Me imagino que se las envían, él las monta acá. O sea, le manda las piezas y lo que hace es que la monta, le pone el Raspberry Pi y vámonos que para lo que es tarde, tú sabes. Sí, me imagino que sí. Estoy buscando acá entre los links que guardé, a ver si doy con exactamente la que él está mostrando ahí. No, no es este tipo. Uf, hay una ahí de Mortal Kombat de brutal. Anyways, Oh, wow. Llegó a montar una de los Thundercats. Oh, wow. Él le mete yes. Diferentes temas a las carcasas, o sea, yo menos que así es que las pido, o sea, si se las venden. Pero se ven bonitas, se ven bonitas. Si usted no quiere pasar trabajo, la cuestión es esa, o sea, hay que ver cómo él distribuye. Aquí en Puerto Rico, pues tú vas con una guagua y monta la que, vámonos que para lo que es tarde. Pero viviendo en Estados Unidos, llevártela aquí para allá o que te la envíen, pues está jodón. Yes. Luego dame más detalle porque en mi caso ya tengo algo visto y yo creo que va a ser el plan. Okay. Pero ya, continuamos por acá. Ya dijimos las noticias, Alex. Sí, ya terminamos. Mira, en menos nada hemos hecho 3 podcasts en uno aquí hoy. Esto está brutal. Así que, nada, dicho eso, vamos entonces. No, espérate, me queda una noticia. No, hemos terminado, me queda una. Vamos con nuestra última noticia para la noche de hoy. Y gente, para los fans de Astrobot, ese jueguito que llegó por ahí y sorprendió a todo el mundo, varias dominaciones, premios, juego del año, en fin, un montón de cosas. Esta semana o en estos pasados días estuve recibiendo una actualización que ya esto lo habían anunciado, que venía un update gratuito. Al juego se le añadieron 5 niveles nuevos y más cambios de bots. ¿Saben qué juego tiene estos bots? Que son haciendo cambios de personajes, de juegos que han salido en PlayStation y todo esto. Así que dicho eso, pues nada, este juego que obviamente cuenta con más de 90 niveles. Ahora mismo pues le zumban 5 niveles más. Esto se estuvo anunciando durante el State of Play de, ¿verdad?, que pasó recientemente. Y entre estos mundos introduce la galaxia de Vicious Void, con niveles como Twin Frog Trouble y Handhold Havoc. Así que esto está súper brutal. Y los bots que se añaden, ¿verdad? Los bots cambios, los bots especiales. Entre ellos está el próximo, ¿verdad? Que es el personaje de juego de Sucker Punch, The Ghost of Jote. Va a estar saliendo por ahí. También va a estar incluyendo personajes de Square Enix como Cloud y Sephiroth, ¿verdad? De Final Fantasy VII. El personaje de 2B de Nier Automata. Así que dice por ahí también que si usted molesta o provoca al bot de Cloud, le zumba con el Omni Flash. Okay, así que no molesta el bot de Cloud porque le va a dar un espadazo de 100 pares. Así que distancia de categoría con el bot de Cloud, ¿ok? Esto se espera, ¿verdad?, que esté llegando para ya próximamente. Y también se estuvo anunciando que viene un control inspirado en Astrobot con unas funciones especializadas para el juego. Esto todavía no se ha dicho, ¿verdad?, cuánto va a estar costando, pero se espera que esté saliendo para finales de este año. Aún no hay preventa del mismo, ¿ok? Así que si usted es fan de Astrobot, pues, ya que tiene contenido por ahí. Por lo que entiendo, el control es un leve rediseño al que ya ellos habían sacado el año pasado. Hubo uno de Astrobot que era blanco y tenía como que los ojitos en el touchpad. Creo que es una revisión a ese lo que va a estar saliendo. No es súper diferente, pero creo que le hicieron unos tweaks. Nice. Super cool. Definitivo, Astrobot, yo estoy loco por jugarlo. Yo estaba así a punto de comprarlo el año pasado y no lo compré, pero este año yo creo que lo voy a comprar para Extra Life. Si Aria va a estar aquí conmigo, sí, lo compro para Extra Life, para jugarlo con ella. Buena selección. El juego está súper chulo. Alex, ¿tú jugaste Playroom? Astro's Playroom. Lo comencé a jugar. ¿Cuándo fue que...? Hombre, yo creo que fue durante Extra Life el año pasado que me dijiste, Alex, juégate Astro Boy. Lo que... No sé si era un update que yo estaba esperando o algo. Y tú me dijiste, ponte Astro Boy, lo que te baja el update o algo. Y yo lo juego un ratito, lo tengo instalado. O sea, no, tengo que retomarlo. El uno. Termínalo, si el juego es cortito, es como de 4 horas. Sí, eso me dijiste. Sí, es cuestión de coger las cositas, explorar los munditos aquí, y eso. Aquí todo el mundo lo terminó. Aria, Nelmi, yo. Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. Hasta la familia de gato terminó Astrobot y yo no. Increíble. Speedrun. Va a tener que hacer un speedrun. Que no juega a PlayStation. Va a tener que hacer un speedrun de Astrobot 1 para terminarlo. Está brutal. Pero sí, el jueguito recibió muy, muy buenas críticas, ¿verdad? El nuevo Astrobot. Ahora mismo pues se sigue jugando, están estas stages que son tipo reto, hay stages que son diseñados para speedrunners, ¿verdad? Eso está súper cool, De hecho, el Playroom, una vez tú, si no quieres jugar la historia, pero a medida que vas jugando, vas desbloqueando desde los niveles y puedes ir en modo speedrun. Nice. Y tiene un board y todo, de hecho hay un trofeo asociado a eso, a terminar un nivel en particular bajo cierto tiempo, está bien bueno. Oh, super cool. Ya, para aquellos que les gusta eso, pues ahí tienen esa opción. Bueno, y de esa manera llegamos entonces al final de la noticia. El chat está ahí bastante al día. Gideon, eso es la casa del Android. Es una tienda acá en Puerto Rico. En Puerto Rico. Pero Gideon en los Estados Unidos, pues hay más opciones por acá. Yo te puedo compartir de lo que he encontrado. Cuando vayamos a qué es la que hay, que voy a mencionar el research, la investigación que he estado haciendo, pues puedo compartir los diferentes enlaces que tengo con ustedes. Nice. Bueno, ahora sí, ¿qué está pasando? Bueno, vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y por ahí llegan varios juegos, entre ellos se destacan Endless Zero para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Esto llega el 15 de julio. Este mismo día también llega Red Pistol para PC, Truer Than You también para PC. El 16 de julio tenemos Ink Reverie para PC, Gaucho and the Grassland para PC, Medievali Battle Simulator para PC y I Offer You the Crown para PC. El 17 de julio llega Donkey Kong Bonanza para el Switch 2, Golden Tee Arcade Classics para todos los PlayStation, para todos los Xbox, Switch y PC, The Drifter para PC, The Wandering Village para Xbox Series X y Xbox One, Switch y PC. El 18 de julio llegan Forgotten 23 para el PC, Shadow Labyrinth para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Y el 21 de julio llegan Defiance para PC, Logic Bones para PC y The King is Watching para PC. Y definitivamente el release más importante de toda esta semana es Donkey Kong Bonanza. Dije Bonanza, ¿verdad? Haciendo referencia a Banana. Así que Bonanza, otro título para el Switch 2 de estos launch titles que iba a tener la consolita. Así que mucha gente está loca por jugar ¿cómo se diría? Este rediseño de Super Mario Odyssey con el personaje de Donkey Kong. Así que ya, y ahí vamos a tener otro juego más para su creciente y nueva colección de Switch 2. Así que... No, nice. Yo le digo a Gato, estás loco, pero no tenemos Switch 2, así que no estamos pendientes a Donkey Kong Bonanza por el momento. Para nada, así que... Se ve confiado el juego. Por lo que se ve los trailers, se ve super nice. Y por lo menos tienen otro jueguito más para una excusa para jugar el Switch. Así que, ya. Benali, dale, cheque ahorita, Benali, no hay problema. Mira, pues llega Mr. Tainito con los huevitos bailando. Saludos, Tainito. Buenas noches, my friend. Bueno... Y dicho eso, ¿verdad? Ya que no tenemos ningún juego en esa lista en la mira, vamos entonces a el tópico para esta semana. Y esta semana regresamos a un top 3. Esta semana se lo vamos a estar dedicando a Summer Games. ¿Qué significa esto de top 3 Summer Games o juegos de verano? Pues yo hice un top 3 de aquellos juegos. Pueden ser más, pero dije top 3 porque si nos vamos a la tangente vamos a estar fácilmente, Gato y yo, vamos a estar aquí fácil 2 horas listando juegos de verano, y no, esa no es la idea. La idea es, detrás de este tema, es que mencionáramos por lo menos 3 juegos que nos transportaran al verano, cuando se acababan las clases, teníamos los 2 meses free, podíamos jugar videojuegos hasta ahora que nos diera la gana, así que los padres nos pelearan porque tenemos que apagar, porque tenemos que estudiar, porque tenemos examen el otro día. que nos reuníamos con los panas en alguna de las casas de nuestros amigos, sacaban un televisor a la marquesina y se ponían a jugar videojuegos. ¡Oh! Desde la comunidad de su hogar, desde su cuarto, desde su marquesina, donde usted tuviera su consola conectada, que usted lo puede ir y de momento tú lo pones, o estás viendo un stream de Xbox y dices, ¡ah! Este juego me recordaba a los veranos en casa de fulano o en mi casa. Era uno de los que yo más jugaba durante esos meses de verano. Así que esa es ¿verdad? La temática detrás de los top 3 Summer Games, tanto para Gato como para este servidor. Así que Gato, podemos entonces irnos uno y uno, ¿verdad? Para compartir. Y maybe tal vez una mención honorífica al final, ¿verdad? Algo como que te acuerdes o algo, alguno adicional. Así que nada, vamos entonces a comenzar con usted a ver cuál que usted quiere compartir de esos jueguitos que le recuerdan o le saben a verano cada vez que lo juega. Verano en particular, NBA Jam, NBA Jam Tournament y NBA Hangtime. Esos salieron en diferentes años, pero era todo de la misma serie. Llegaba el verano y entonces el nene de mi vecino, el nene era, yo creo, como 4 o 5 años menor que yo. Y ya yo era teenager y entonces en ese punto se siente mayor la diferencia. A pesar de que no es tanto, qué sé yo, yo tenía como 12 años y él tenía, como 7. Y entonces, pero él le encantaba jugar en NBA Jam y, era con quien único podía jugar. Yo les daba unas pelas increíbles, pero a él le encantaba. Y pasaban los años y el próximo NBA Jam y Hangtime y todo. So, le dábamos caliente a NBA Jam. NBA Jam, diantre, ¿cómo olvidar? En los arcades era buenísimo. Una vez llegó a consola, peor todavía, porque todo el mundo se congregaba a jugar. Yo tuve la experiencia con mis panas. Pues NBA Jam, ¿verdad que terminamos peleando? Pero se pasaba bien. Tú sabes, era un jueguito. También a mí también me trae recuerdos de verano. Y tiene ese saborcito a ya sea en una casa, o en una pizzería, o en un mall, que hubiera un arcade. Siempre había un NBA Jam. Y como que ahí era el go-to para vacilar un rato. Así que, nice. Pues el primero en mi lista es un juego que jugamos mucho porque nos encantaba el hecho de que podíamos jugar 2 personas a la vez y el reto de quiénes lo terminaban y quiénes no. Y era Contra, pero estamos hablando de Contra, el original para el NES. Nosotros nos reuníamos, poníamos un televisor en el balcón en casa del pana y ahí era el reto a ver quién lo terminaba sin hacer el truco de las 30 vidas. O sea, ese era el desafío entre todos nosotros. Entonces nos combinábamos las parejas. Siempre había una que otra pareja que como que llegaba más lejos que los demás, porque a lo mejor eran más diestros que los demás. Pero ese era el desafío, a ver quién lo terminaba sin usar las 30 vidas. O sea, esa era la pelea, esa era la tortura, porque Contra un jueguito que honestamente era jodón. Contra un juego jodón, era un bullet hell del carajo, o sea, con platformer y todo esto, que si no fuera por ese jueguito de las 30 vidas, yo creo que el sol de hoy mucha gente estuviera struggling para terminarlo. Yo creo que los speedrunners son los que lo terminan sin usar las 30 vidas. Y aún así a veces meten las patas y los matan una vez si acaso. O tocan o hacen muertes provocadas. O sea, que las tienen que hacer por algo. Maybe para manipular frames o cosas así. Pero uno en promedio, chacho, con 3 vidas. No way, Jose. Eso es un buen reto, pero es jodón. Pero sí, me recuerda mucho el balcón de casa para mí. Dios mío, hasta largas horas de la noche a ver quién terminaba el bendito juego, pero como estábamos en verano, todo estaba permitido. Estábamos hasta las 9, 10, 11, hasta las 12 de la noche allí, haciendo escalción en ese balcón que los países eran, mira, bajan la voz. El otro, bajando la voz. Porque la emoción, el coraje era tanto que chamaquitos al fin gritábamos y nos quedábamos con el canto, tú sabes. Y créeme que santificábamos cada vez que abríamos la boca. O sea, lo que sea, era un evangelio celestial cada vez que abríamos la boca. Eso te podrás imaginar. Los ángeles bailaban con nuestro canto, tú sabes. Así que, imagínate. Yo imagino que Dios te bendiga. Dios bendiga este juego por siempre, amén. Chacho, deja eso. Pero sí, Contra me trae recuerdos del balcón allá del pana en verano, mano. Nice. Contra, siempre que yo me topo con el nombre Contra o el juego de Contra, me acuerdo cuando me di la vuelta por el website de speedrun.com, no era que me interesara hacer run de Contra, pero caí ahí y me di cuenta que para usted ni tan siquiera estar como que en el top 300, usted tiene que terminar el juego sin morir, básicamente. Y es como que, wow, la comunidad ha optimizado eso tanto. Está imposible, si usted es newcomer, entrar en ese top 300 en el primer año. Eso está brutal. Nice. Bueno, por acá el segundo en mi lista es Super Punch Out. Siempre. Siempre, y este particularmente es en verano, porque en verano, pues yo solía con un pana mío de la escuela, ya para este entonces yo estaba en escuela intermedia. Venía el verano y entonces yo iba a su casa o él iba a mi casa. En algún punto del verano intercambiábamos consolas, él se llevaba mi Sega Genesis con mi juego, yo me quedaba con su Super Nintendo y su juego. Entonces era que yo aprovechaba para jugar los juegos que no había jugado. Pero particularmente Super Punch-Out fue un día que yo fui a la casa de él y dije, vamos a ir a alquilar algo. Y entonces nos fuimos a pie y fuimos al videoclub y él fue quien escogió Super Punch-Out, ni siquiera yo. Y entonces cogí Super Punch-Out y llegamos. Y entonces nos sentamos a jugar y era, le daba y el que perdiera pasaba el control. Y yo me quedé hooked. Y entonces me quedé con esa, pero no, todavía no íbamos a intercambiar consola por el verano. Cuando finalmente intercambiamos consola, yo fui, lo alquilé, pero que le di una pela increíble a ese juego. Lo alquilé un montón de veces. Nunca lo compré porque no tenía la consola mía. Pero lo alquilé un montón de veces. Yo terminaba Super Punch Out sin perder. Le ganaba al último, relax y todo. Ya eso se fue con los años. Tendría que retomar casi como desde a principio, porque esos últimos, el Special Circuit. Special Circuit es otra cosa, hay que tener la maña encima y ya ese conocimiento se fue. Eso habría que volverlo a desarrollar, pero yes. Super Punch Out, ese verano en particular, eso tiene que haber sido como en el 95 por ahí. Épico. Nice. No, Super Punch Out es un juego que no para, o sea, un juego que envejece súper bien, o sea, visualmente tú puedes streamear ese juego y se ve chulísimo, o sea, no te come la vista, la mecánica es súper fun, es uno de los mejores juegos en esa temática que se han hecho. Punch-Out era bueno, pero Super Punch-Out lo llevó a otro nivel tan brutal, y ni se diga la versión que salió para Wii, a mí me encanta la versión de Punch-Out de Wii, a mí me encanta muchísimo. Una pena que siempre todo se queda en rumores, de que viene algo. Han salido inclusive juegos clones, en el sentido que se parece un poquito a la mecánica a lo que fue Punch-Out. De hecho, hubo uno que se os recomendaron acá, tocaremos, se me escapa el nombre, que más o menos en esa línea, así como que pelear de frente, qué sé yo qué. Era como unos robots y se veía como que Sync Wave Colors, cosas así. Algo, ¿verdad? Así, sí. Pero obviamente nada como Punch-Out. A mí me gustaría que... Yo digo que ya está pasado de fecha. Está, pero que mega pasado de fecha. Yo siempre tuve la esperanza que para el Switch iba a salir un Punch-Out nuevo, o sea, un nuevo personaje. Bueno, ya está pasando lentamente la generación de Switch y nada. Ya llegó el Switch 2 y nada. O sea, yo creo que esto lamentablemente, que venga un indie developer y haga algo bien parecido, no con el nombre Punch-Out, pues es lo único que se puede esperar y lo dudo. ¿Tú no viste en el State of Play último que están haciendo uno como si fueran peluche? ¿No lo viste? No, ese no lo vi. Se ve súper cool. Voy a buscarlo. Sigue ahí. Dale. Bueno, aprovecho y saludo para el profesor JJ que llegó. Huepa, bendiciones. Saludos, profesor JJ. Dice Spider Popo, después del The Wii, nada de nada. Y va de Wii, buenas noches. Buenas noches otra vez, Spider Popo, que bueno tenerte por ahí. Correcto, mano. Después de la versión de Punch-Out de Wii, nada de nada, mano. Horrible. Horrible. Y repito, el Punch-Out de Wii es muy bueno. Es buenísimo. Super Punch-Out y la versión de Wii son excelentes, hermano, de verdad. Está brutal. Dice el profesor Botabota, el 26 nos fuimos para Gen Con a finales de julio. ¡So, let's go! Sí, DC creo que nos había comentado algo que va un corillo para allá, para Gen Con. Así que, let's go. La pasen bien y que se promueva mucho el TCG por allá. Let's go. Pero, bueno, sí, eso yo siempre soñé con que regresara un Punch-Out. No Punch-Out para Switch, pero pues está muriendo Switch 1 y nadita de nada. Y a esta altura, nada de nada. Así que no debemos esperar nada en ese estilo de. A mí me vi juegos parecidos como con el que hablé con Gato hace unos minutitos, o clones, pero nada dentro de esa línea de personajes de Little Mac, ni nada de eso. So, pero viene uno que parecía Punch-Out, pero son Muppets. Yo creo que ese fue el que Gato dijo, el de los peluches. Se llama Felt That Boxing. Yo te diría, si tienes por ahí la habilidad, busca el trailer. Yo lo vi en el State of Play, lo presentaron. Fui aquí. Es gufiado. Y entré aquí a la página de Steam. Ya tres sí, son Muppets. Estos son Muppets. Felt That Boxing. ¿Sentiste eso? Boxeo. Teatre. Estoy viendo aquí el 3. Yo no había visto esto. En Unnotable Orphan. Really? Ya lo, y eso es el. Así se ve el juego. O sea, ese es el art style del juego. Así se ve el juego, ya. Yeah. Wow. Ahí está el trailer. Never qué. ¿Cuál es el spoof a Everlast? A Everlast, never. Ah, no se vio bien. Neverlast. En vez de Everlast, es Neverlast. al final del trailer es que como tal se ve gameplay. Esto es como que el story trailer, tú sabes. Pero déjame ver. Déjame darle un poquito para adelante. Ahí. Ok, le están entrando tirándole pan, la carne, a flochar el inodoro. mira, sí. Pero es como en primera. No. ¿Es en primera persona o cero? No, es como Punch-Out. Ah, Dios mío. Gato, dime que estás pendiente de ese juego. Oh, yes. Por eso es que sé que ese juego existe. Porque yo lo vi y yes, me gusta lo que se vio ahí. Ya, entre, oye, ¿qué estudio fue esto? Sandstring Studio. Publicador, todavía no tienen publicador para el mismo, pero es Sans. Strings Studio, triple S. Literal triple S. So, Control Required. Tiene support para Xbox y PlayStation Controllers. Va a tener. Y todavía no hay fecha, pero sí lo puede poner en su wishlist en Steam. Interesante premisa. A ver, eso es lo que les digo. A falta de pan, Muppets. Así que. super cool lo que ve. Voy a echarle un ojito porque se ve. Se ve interesante. Gracias, profesor Jota, por la recomendación. Si Gato ya estaba en esa asignación. Pues bueno, pues nada, mi segundo jueguito en Summer Games, que me trae buenos recuerdos. Nosotros en un momento dado que en el barrio nos pusimos como que bien atléticos y le estábamos metiéndole duro al baloncesto, ¿verdad? Con la era del crecimiento atlético de Michael Jordan, NBA, tarjetas de baloncesto. Pues cogemos como que ese bug de estar jugando baloncesto todo el tiempo. Y cuando no estábamos jugando, ya fue porque estaba lloviendo o el sol estaba muy fuerte, era para la marquesina, para la terraza, conectar Nintendo y a jugar precisamente juegos de baloncesto. Entre ellos lo que le metíamos era mucho a Double Dribble, ¿verdad? Ese era el go-to para meterle ahí. Cuando no podíamos tocar baloncesto, pues nos íbamos para allá a jugar Double Dribble. Slash Hoops, que también era un juego de baloncesto. En fin, dedicaba muchos juegos de baloncesto. Double Dribble, Hoops, Jordan vs. Bird. ¿Cómo era? Brawl, que era de puño básquet, pero hecho en videojuegos. ¿Será el de Bill Lambier? No, ese era un juego arcade, que era Brawl, que te iba jugando, tú dejas el botón B pegado, cargando, y cuando ven alguien tirando, tú lo soltabas y le metes un jinquetazo. No era si era Ball and Brawl, no me acuerdo, era para el SNES. Deja ver. De hecho, salió, ese modo se lo añadieron ahí a NBA 2K Playgrounds 2, el de Ball and Brawl. Pero ese juego, si estoy diciendo el nombre correcto, era para el NES. Deja ver si me sale. No, ese es un modo que añadieron al Playground. Pero es algo parecido, que era tú atacabas a los oponentes con puños para poderle quitarle la bola. Pero sí, era un jueguito de esos para el NES. Sí, trambuloqué el nombre, mala mía, pero, yeah, déjame una cosa, NES Brawl Games, brutal, diablo, yo después si lo encuentro se los comparto un stream o algo, porque buscarlo ahora se nos va a hacer difícil, pero, yeah, ese jueguito estaba súper cool también, era un vacilón de juego. ¿Y tú dices que era del NES como del tal? Del NES, sí. Ah, míralo aquí, Arch Rivals era que se llamaba. Oh, Arch Rivals. Arch Rivals, sí, que era puño básquet, literal. Pues sí, también lo jugábamos mucho. Y NBA Jam también estaba por ahí cuando nos dio la fiebre de baloncesto. Ese era otro que también le metíamos duro a NBA Jam. Pero en sí era Double Dribble, Hoops, Jordan vs. Bird, la competencia de donkeo, la competencia de tres, como olvidar. Entonces, todo lo que tuvieron un elemento de baloncesto, ahí estaba el corillo metiéndole en verano los jueguitos de baloncesto en videojuegos, mano. Yes. Nice, nice. Ahí eso va en la línea de los NBA Jam míos. So, mm-hmm. Yeah, los veranos eran perfectos para eso. Mm-hmm. El último en mi lista es, yo te diría que el más que duró siendo juego de verano. Y me refiero a Super Metroid. Yo cuando jugué en Metroid por primera vez para allá para los 90, a mí me encantó. Y entonces, con el paso de los años, me daba la tarea de volvérmelo a pasar todos los veranos. Ya hace mucho tiempo que no lo hago. Yo te diría, a este punto, desde el 2006 que no lo hago. Que no saco un tiempito para pasarlo. Y Super Metroid, si uno no se acuerda, el juego se hace un poquito largo. No súper largo, pero no, uno no lo va a pasar en 3 horas. Esa era una tradición que ya tenía y siempre que pienso en Metroid me acuerdo, tener un día de verano donde yo me sentaba y me pasaba el juego. Era super awesome. Yo sí, Super Metroid. Es un jueguito que yo lo he empezado, he adelantado, no lo he terminado, ya me debió para otro tipo de juego. El año pasado yo lo estuve jugando un poquito ese juego, porque la verdad que es the original most awesome Metroidvania que hay. O sea, Super Metroid es muy bueno. Mucha exploración, muchos secretos, muchas cosas para encontrar. He acabado un montón de Metroids, pero sin embargo Super Metroid todavía la hora Super que Metroid no lo he terminado. Esto es increíble. Pero Super Metroid es una fórmula que no falla, siempre está por ahí en el radar. Excelente juego. Tengo que vestirme de valor y terminarlo. Te he adelantado, pero hay que meterle mano. A este punto, comiénzalo. Sí, ya, qué carajo. Ya me voy a acordar de lo que tenía que hacer, imagínate tú. Bueno, nada, y por último en mi lista, también cuando entonces pasó la fiebre de los juegos de deporte, vino la fiebre de sacar chispa por unos juegos de pelea y el go-to era Street Fighter 2 versión consola. Ahí era que venía la garata, la gritaera, las peleas, porque ahí era que era. A ver quién era el duro en Street Fighter 2. Especialmente la versión de Super Nintendo, era la más que nosotros jugábamos. Y oh my God, qué mucho nosotros peleamos y discutíamos. Terminamos literalmente peleando. En vez del juego, terminamos peleando en verdad, tú sabes. Pero sí, este era un juego que también nosotros, como que si había una riñita, vamos para Street Fighter, conectamos y ahí era que empezamos. Tú sabes, todo el mundo con su personaje favorito. Yo siempre estaba con Blanca, yo no soltaba a Blanca en Street Fighter 2 jugando con los muchachos. Porque era el que me sabía hacer las cosas. Yo los demás personajes no sé hacer mucho, pero Blanca era el que yo siempre escogía, tú sabes. Y de verdad que la pasamos súper espectacular, el corillo jugando Street Fighter 2, sacando chispas, peleando, discutiendo. Deja de estar tirando todo este. Nosotros decíamos los special. ¿Estás tirando special? Eran los Hadouken. ¡No usa tanto special! ¡No usa tanto special! Pero pues, el que sabe usarlo, pues tenía la ventaja, tú sabes. Y era todo, para ese tiempo se peleaba bien pausado, tú sabes. Patá arriba, patá abajo, chaval para atrás. Y tú venías a atacar para meter tanto grab. Tú sabes, era el combo de arriba y abajo y más nada. Eso era arriba y abajo y más nada. Hasta que lo mareaba. Y entonces alguien que a lo mejor se acordaba cómo agarrar, pues agarraba. Pero no todo el mundo se acordaba cómo agarrar. So, yo lo que hacía era que le metía. Yo no sé qué manera yo tenía. Mareaba, me le pegaba. Y yo lo que hacía era que le daba un strong attack, un strong punch, un strong kick. Tú sabes, como que, pero no, el CPU te enseñaba a agarrar. No, me le pegaba. O le metía una pata fuerte o con Blanca, la pata que daba la vuelta para atrás, el dropkick para atrás. Eso. Pero hay gente que los agarraba y yo como que yo no sé agarrar. Yo lo que sé es dar puños y patas. Yo no sé nada de eso. Ya que ese Street Fighter para agarrar era, te le pegabas y presionabas el low y lo agarrabas. Creo, hace tantos años que no juego, pero ya, me parece que era eso. Simplemente ibas como de caminando para encima y presionabas low y lo agarrabas. Con Blanca la electricidad, ya tú sabes, rompías una peta muchas veces el botón que hasta que te prendías electrocutado y llevabas a dos o tres enredados, pero sí, pero se pasaba bien, o sea, dentro de uno peleaba y discutía con los amigos, pero era el go-to para las riñitas que había de pana. No, peleen ahí, vamos. Y eran Street Fighter 2 que venía el de esquina, tú sabes. Después llegó Mortal Kombat y también pues era lo mismo. Tú sabes, era la rencilla. Vamos a solucionar de manera digital con esos poquitos de pelea de esa época. No, se pasaba bien. Nosotros hacíamos hasta torneo. Sí, una cosa espectacular. O sea, es que éramos muchos. El corillo no teníamos como 15, 16 muchachos. Y todos jugaban, todos les encantaban los videojuegos. Y no, vamos a hacer un torneo. Y hacíamos torneitos con papel, bracket y todo. O sea, una cosa bien brutal. Tú sabes, pero o sea, esos torneos eran, te eliminabas y no había doble eliminación. Te fuiste con los panchos. Pero se pasaba bien. El premio era, ¿qué es lo que damos de premio? Refresquitos. Una Coca-Cola. Refresquitos, maltas, bolsitas de papitas, lo que damos de premio. Tú sabes, y estar jodiendo toda la noche. Yo gané. Yo soy campeón. Ese era el vacilón, ya tú sabes. Hasta que viene otro fin de semana. Dime la bendición. Exacto. Y te llega otro fin de semana. Vamos para otro. Y vamos para otro torneo en Double Dribble o en Jordan vs. Bird. Cualquier cosa, tú sabes. La excusa era jugar. Nice, nice. Con esos corillos así, eso era bueno, sacar el televisor para la marquesina. Dos sillitas, el televisor y la consola en una mesa. Uh-huh. Y uno ahí haciendo el regrete. Yo no tenía corillito así de tan apasionado de jugar videojuegos. Sí, mi vecino jugaba y habían del barrio que jugaban, pero no jugaban tanto tiempo como yo. Y entonces juegos de pelea era algo que no les gustaba, así que yo no tenía corillo para jugar Street Fighter. Yo jugaba Street Fighter, Mortal Kombat, todo eso contra la computadora. Lo visualizo el tener corillo así para poder jugar eso y hacer torneitos así de marquesina. Uf, qué cosa salvaje. Sí, eso era una chulería. Tiempo que, bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Con el crecimiento de la tecnología, el distanciamiento de las amistades que se mudan para otros pueblos y cosas así, ya ese fenómeno casi no se da. O sea, ahora todo online, o sea, el torneo ahora todos son online. Pero hablando de ese concepto, sí, porque hay eventos que todo el mundo va y es presencial. Pero en cuestión de amistades cercanas así, Couch Cop ya casi ni se ve, es bien raro, ¿verdad? A menos que usted haga un party, usted invita a amistades que son gamers. No, es un video game party, vamos a jugar Mario Party, vamos a jugar Juego de Pelea, vamos a jugar Smash, y pues está todo el mundo reunido. Pero no, eso es, si usted lo planifica, era como antes, que era espontáneo, llegabas a casa de alguien, prendía la consola y rompía llegar todo el mundo. ¿Qué hacen? Ah, llamaban de afuera, eso es celular. No. Desde la vela. ¡Pedrito! ¡Entra! ¡Estamos en la marquesina! Y allí habían como 4 o 5 haciendo turno para jugar. Entonces se sentaban en el piso, a mirar el televisor, a relajar y a ver lo que están jugando y a comentar. No, esto es así, cállate, que nadie te preguntó. siempre estaba el smart guy, que se lo sabía todo y cuando jugaba era una porquería. Pero sí, se pasaba bien. ¿Cómo olvidar esos veranos? El verano se alargaba bien brutal, una chulera. Y que uno hacía de todo. Uno se levantaba a las 8 de la mañana, feliz de la vida. A veces uno se iba sin desayunar, agarraba la bicicleta, se iba como un loco por ahí para abajo y no llegabas hasta tu casa hasta las 9, 10 de la noche. O sea, por allá tú comías o resolvías o lo que fuera, a ti no te daba hambre, a ti no te dolía nada. Corrías bicicleta, jugabas baloncesto, sacabas un rato a jugar videojuegos, allá iban al monte a montar una casita de árbol, allá una casita de madera en un palo, se iban para el río, se iban a tirar piedra a los pájaros, todo en un solo día. O sea, eso está brutal. Ahora está diciendo que va a sacar las consolas para afuera en el Pinchocón. Yo ofrecí sacar el Switch para el que quiera jugar Smash ese día. Yo tengo un televisor en la terraza. Alex, debería. Busca una mesita de esas de las plegadizas, televisor, consola. Y está ahí. Unos wipes para que no te agarren los controles con las manos. Llenas de salsa barbecue. Sí, Y brega. Sí, no, sí. La otra vez yo siempre lo he ofrecido porque yo en la terraza yo tengo un televisor montado en la pared. O sea, el televisor está y es un Smart TV. O sea, eso es lo de menos. Yo lo dije, mira, yo monto el Switch ahí atrás, juego en Smash o puedo sacar el Play en Tekken 8 o Street Fighter 6. Yo no sé, ustedes me dicen. Eso, mire, yo hago así y ya está. No tengo que pasar nada de trabajo. Hay para conectar, hay de todo. Y si tienes, una solución más sencilla, si tienes una tablet, un emulador, dos controles Bluetooth que se conecten a la tablet y ya está, que vale. Serviste. No tienes ni que tener cable, porque la tablet tiene batería. Uh-huh, uh-huh. Pero sí. Juegan el, qué sé yo, Street Fighter de Super Nintendo, Killer Instinct de Super Nintendo. Tekken 3, este, si la tablet de, es suficiente y puede correr PlayStation 1, lo cual muchas de las tablets de este punto pueden correr PlayStation 1 sin problema. De hecho, King of Fire puede correr el PlayStation 1. Rayo, wink wink. Este. Oh, yes, yes. Una llamadita, ¿dónde te le gusta? Este, no, y juegos de pelea clásico también, tú sabes. Pero yo tengo el Capcom Fighting Collection 1 y 2. Este, so que también si quieren escaramuzarse ahí en Marvel vs. Capcom 2, va a estar disponible. So, usted diga que eso va a estar ahí ready. O sea, eso va a estar ready para el evento de Summer Meetup del 26 de julio. Así que lo esperamos. Cualquier cosa, hacemos un torneo por un pincho, olvídate. Nos inventamos cualquier cosa. El pincho dorado. El golden pincho. Así que nada, pero de verdad que qué bueno este viaje aquí a la nostalgia del verano. Espero, ¿verdad?, que le haya gustado este trip down memory lane, tanto de Gatorón como este servidor. Y como dije, hay muchos otros juegos más que pudiéramos mencionar que nos traen recuerdos de verano, pero obviamente, ¿verdad?, pues, si no vamos a estar aquí casi 2 horas mencionando juegos, pero hay muchos que nos traen buenos recuerdos de verano. Pero yo creo que estos que escogimos, ¿verdad?, cubrimos bastante las bases de los que a nosotros nos gustaba jugar con las amistades en vacaciones de verano. Así que vamos entonces a la parte final de nuestro podcast, con qué es la que llega Fresi por ahí también. Yeah, hello Jeffrey, este es Fresi. Buenas noches, corazón, qué bueno verte por ahí. Espero que te encuentres sumamente bien, Fresi. Así que, Mr. Gatus Deus, ¿qué es la que hay con usted? ¿Qué ha estado haciendo esta semana jodona de muchas cosas? Esta semana, de regreso a Tekken 8, salió un nuevo personaje, salió Fagram. Yo lo he mencionado, yo no tenía experiencia con el personaje. Este personaje es de Tekken 7, pero fue DLC. Yo nunca compré los DLC para allá. Estaba llegando totalmente nuevo al personaje. Está lo más divertido. Funciona tanto diferente a la mayoría de los otros personajes. Yo usualmente, cuando agarro un nuevo personaje en Tekken, de las primeras cosas que busco es el launcher. Y estaba ahí, pero que tratando diferentes combinaciones. No fue hasta que Ifro vino y me dijo, no. No tiene launcher tradicional. Lo más cercano a un launcher tradicional, tiene un montón de startup frames. Dos para el frente, 1+2. Y eso no funciona para como yo quiero que funcione en la situación. Tiene muchos movimientos que puedes cancelar por otros golpes. Lo cual se podría convertir en una amenaza grande, o una pesadilla para muchas personas. Luego de haber jugado 2 días con el personaje, yo entiendo que es un personaje que le vendría muy bien a Ifro. Y definitivamente Ifro, yo creo que lo piensa porque Ifro está también jugándolo. Me da cierta vibra como también a Heihachi. Pero este es mucho más más alejado, más enfocado en golpear, en oportunidades para golpear y no tanto en extender combos, sino es que te va a castigar increíblemente con pocos golpes, pero con mucho poder. Tiene guard breaks, unos setups ahí de lo más interesante. So, está divertido el personaje, no me veo jugándolo a largo plazo, pero como salió nuevo, pues le estoy dando la vueltita y eso. Está fun. De hecho, en lo que Alex cuadraba, estaba yo jugando ahí un setcito con Fagram y está divertido. Nice. Aparte de eso, pues he estado viendo La Casa de Papel. Ya, gente, nuevamente, sé que estoy súper tarde, pero yo no sabía que la primera temporada acababa así. Yo lo he estado viendo porque el día en semana, después que recojo a mi hija del campamento de verano, salimos y vamos para orquesta, y de orquesta salimos para banda, y venimos llegando acá casi a las 8 de la noche todos los días, y yo estoy allá esperando, dándole nalga a la silla en lo que ella está allá en las diferentes cosas. Pues lo que he hecho es que he estado viendo pues la Casa de Papel, bajo los episodios y los veo ahí en lo que espero. Y yo pensaba que el arco de historia que estaban presentando acababa en el primer season. Y termina el primer season y no, se acabó la primera parte. Y es como que no. Anyways, ya comencé a ver la segunda parte esta semana, pues en lo que sigo esperando, pues sigo viendo y vamos a ver si la termino. La serie está buena, pero mano, hay veces que hay que apagar el cerebro bien duro. Porque unas casualidades que tú dices, no, no. Y otras cosas que tú tienes que apagar el cerebro porque tú dices que eso no cuadra, no cuadra. Algo que he aprendido en La Casa de Papel es que te den un tiro no es big deal. Te dan un tiro y te operan y todo, y ya al otro día estás nítido, estás caminando por ahí como si nada. Las infecciones, ¿infecciones de qué? Eso es nada, un puyacito y ya se acabó la posible infección, se acabó. Sí, y el hookup, esta gente es como que, wait, what? No estoy en contra de que los personajes se hook up, pero así de rápido es como que, wait, what? ¿Qué está pasando aquí? So, pero anyways, me la estoy disfrutando, pero hay cosas que realmente tengo que activamente trabajar para ignorar y no tratar de pensarlas mucho, porque si no me sacan de la experiencia. Te vuelan el cerebro. Aparte de eso, esto no tiene que ver con gaming, pero no tiene que ver con gaming. He estado haciendo research, he estado investigando diferentes opciones para máquinas de arcade. Desde hace muchísimo tiempo yo he querido tener una máquina de arcade, pero que los precios como que y entonces, pero anyway, le estaba dando largas al asunto, y cuando fui para New York, estaba en casa de mi cuñado, él tiene una que compró. Y entonces, pues voy a ver. Y entonces vi el precio, y el precio como que, it's okay, sort of. Pero yo estaba pensando, quizás yo la puedo construir yo mismo y me ahorro unos cuantos pesos. Y entonces para eso hice el ejercicio de hacer un estimado de costo. Entonces me puse a buscar todos los materiales que necesito y las herramientas que necesito para hacerlo, porque yo no tengo herramientas de nada aquí para hacer eso. Y después que hice todo el costo estimado, me di cuenta que un abrir y cerrar de ojo, para hacer el gabinete, solamente el gabinete y las terminaciones. O sea, entiéndase, pintarlo, mandar a hacer los decals, porque yo quiero que tenga los decals. Y todo eso, ahí se fueron casi $700. Wow. Y entonces, aparte de eso, hay que ponerle algún tipo de computadora, ya sea un Raspberry Pi, hay que ponerle un monitor o un televisor. Y entonces cuando tú vienes a ver, el proyecto me saldría por $1,385, eso es haciéndolo yo, contando con que yo haga las cosas bien. Ese es el factor número uno. Yo no tengo experiencia haciendo eso, así que puede ser que el presupuesto se vaya más porque uno comete errores, el tiempo que uno invierte haciéndolo, los múltiples viajes que uno va a dar a Home Depot a buscar las cosas. Y entonces, pues nada, apunté. Y ese era el precio. Ok, si yo lo voy a hacer, sale por $1,400. Vamos a redondear para arriba. $1,400. Ahora vamos a ver las otras opciones. Entonces, me topé con un website que se llama LEP1, donde tú puedes comprar el gabinete ya hecho. No está terminado, so te tiene que montarlo y pintarlo y le aplica los viniles y todo. Voy a compartir por acá el website. LP1 y el website. Usted puede comprar ese gabinete, las piezas para ese gabinete, y sale por $466. Cosa que yo calculé, y si la hago yo, aún comprando las herramientas, lo podría hacer por $300. So, cuando lo ves de esa manera, tú dices, ok, yo me gasto 300 y voy a pagar 465 para que alguien más lo haga. Calm down. Y el shipping es gratis, por lo menos en los Estados Unidos el shipping es gratis. No suena mal ese precio para lo que es, así que usted no tiene que estar comprando herramientas. me puse a buscar información, review de gente, y la gente, pues, you know, había mixed reviews en cuanto a como tal al el producto, pero las instrucciones no eran muy buenas. Muchas veces montándolo se split porque es la madera esta, el virola esta, y entonces tienes que hacerle el finishing. Pero anyways, sale más barato que si usted lo va a hacer con el mismo material. Pero yo dije, esto no resuelve mucho del problema, porque aún así hay que meterle más. Hay que configurar los joysticks, hay que pintarla, aplicarle el vinil. So, vamos a ver qué tal. So, la puse por ahí como opción. Y entonces luego me topé con esta. De hecho, no me topé porque ya sabía. Esta es de se llama actually, este no es el website, pero es que estas las venden mucho. Otra opción, mira. Acá esas son como ya muchos retailers online las venden. Y esta es la que tiene mi cuñado. Él, particularmente, si están viendo el website, él tiene la que tiene el look, es el theme azul. Yo la probé y está cool. Mi única cosa con ese build es que la manera en que lo configuraron, lo debieron haberle dado más cariño. Porque lo que hicieron fue un dump de ROMs y hay como 40,000 copias del mismo juego. Y es como, mira, a mí no me interesa que pongas ahí la versión de Brasil, la versión de Europa, la versión de Estados Unidos, la versión de Japón del mismo juego. I don't care. Y entonces, la configuración de los botones está atada a desbloquearlo, etc. So, el producto está bueno. Yo diría que está cool para alguien you know, que quiera jugar así sin mucho problema. Está ready ya para jugar. Viene con el monitor, viene con el Raspberry Pi. El precio está cerca de los $2,000. Mm-hmm. Está en $1,895. So, algo a considerar. Ok, la siguiente opción que estaba viendo es esta de acá. Y esta, yo creo que es del mismo supplier que le supply al que tú dijiste de Puerto Rico. Mira lo que tienen acá en este website y se parece mucho a lo que tú me mostraste allá. Y entonces esta ya está ready también. Te la delivered a tu casa ya montada. So no, es cool, no hay que montar. La otra tampoco hay que montar, es la segunda que mostré. Y en cuestión de precio sale como en $1,600. Yo no tengo experiencia con esta, pero se ve bien lo que tienen por ahí. Tienes opciones de hacerla de 2 o 4 jugadores. Si la haces de 4, pues cobra un poquito más. Le puedes añadir light gun si quieres. También si quieres wrap, el custom wrap, pues aumenta el precio un poquito más. Creo que cuando le añades el wrap, déjame, sube a, yo lo apunté por acá, sube a casi $2,000, $1,919. Los wraps esos son caritos. Los vinil esos para darle el art, cuestan unos cuantos pesos y pues les añaden ahí al costo. No tengo experiencia, pero nada, lo apunté, cuesta $1,900. Ahora bien, la opción por la que yo creo que me voy a ir, y esta opción pues no necesariamente es la mejor opción para todo el mundo, pero en mi caso yo creo que esta va a ser la mejor opción y es la que estoy considerando. Estoy buscando acá el enlace. Vamos, abre. Está ahí tardándose. Ok, vamos a ver si lo pego acá. Ok, este website se llama Rec Room Masters. Ellos te venden el gabinete con los joysticks, ya el cableado de los joysticks y todo, pero no te incluye computadora para correrlo, ni te incluye monitor. El monitor tienes que comprarlo tú. So, básicamente, ellos te venden el gabinete para que tú lo termines. El precio comparado con el estimado de costo que yo hice para yo montar el gabinete no está tan mal. Porque yo mencioné el gabinete y el terminado, pero los controles, setear las palancas, uno compra el kit de eso y yo vi un kit de eso en Amazon y por $45 tú puedes comprar el joystick y los botones y todo y pues haces el trabajo tú. Pero aún así, este gabinete no está tan mal. Claro está, tienes que proveer la computadora y tienes que proveer el monitor. Monitores estaba viendo y 32 pulgadas puedes comprar un monitor como en $150 a $200 dependiendo de lo que desees. Y computadora, pues lo que desees. Si deseas una mini PC, un Raspberry Pi o una torre de Windows, porque adentro puedes ponerla adentro. En mi caso, yo tengo mi computadora anterior, que ya tiene unos cuantos añitos, pero puede correr bien juegos de emulación. Los corre mejor que cualquier tablet. Tiene los specs son decentes para todo eso. Y entonces, por eso es que me estoy inclinando a esta opción. Porque la computadora como tal no tendría que comprarla. Ya yo la tengo y la pongo ahí. Y si algún día hago un upgrade a mi computadora de que, ok, ya voy a comprar una computadora nueva, pues esta simple voy y la meto dentro del cajón del arcade. La conecto y esa se convierte en la computadora del arcade. So, esa opción es la que estoy considerando. El artwork. Ellos te venden artwork. Alex, dale el artwork para que veas lo que tienen. Uh-huh. Tienen unas super chulísimas. Uh-huh. Pero de ahí el de Star Wars. Oh my God, el de Star Wars está super chulo. Sí. El artwork que tienen de Star Wars. Uh-huh. Pero yo no la compraría de Star Wars. No porque no me guste, pues se sentiría bien low blow. Mi cuñado le encanta Star Wars y si yo compro ahora el arcade y lo compro de Star Wars, es como que ya le estoy tratando de darle fiero. No, esa no es la intención, pero se ve súper chulo el diseño con Star Wars. Pero encontré una página que hace los decals el vinil para los arcades y ellos están conscientes de los diferentes vendedores de gabinetes, so tú puedes ir y ordenar el set completo. Puedes comprarlo individualmente si quieres tan solo los paneles de al lado o si quieres solamente para donde está el control o el marquee, lo que sea, pero también puedes comprar el set completo. Alex, ahí es donde usted tiene que ir a ver, porque te voy a dañar la mente inmediatamente. Es más, te voy a compartir ve acá y empieza a ver por ahí, Alex. Si puede, comparte el browser para que la gente vea acá mientras tú ves. Okay, pues déjame, vamos a cambiar la escena. Vamos a cambiar la escena, pues entonces vamos a quitar esto. Ya, de hecho, ya vamos para los anuncios, pero déjame compartir aquí. Lo que tú haces es eso, déjame leer acá. Había visto esa de Arcade Guy, got it. Está en Raspberry, con RetroPie. Sí, esa es la opción, pero en mi caso, como ya yo tengo una computadora que no estoy utilizando, me sale free, no tengo que comprar absolutamente nada. La pongo ahí y ya. También puedes conseguir un mini PC, Optiplex, que son muy buenas. Ya, nuevamente. Todas esas son opciones totalmente válidas. En el caso mío es la conveniencia de, pues, ya tengo una que no estoy utilizando. Mm-hmm. Yes, muchas de esas de las que compartí utilizan Raspberry Pi, están seteados y todo. Sí, esa es la mayoría. Este website en particular que Alex tiene acá en pantalla, ellos venden los graphics para las consolas, para los gabinetes. Ellos no venden gabinetes, venden solamente los graphics. Alex, ¿viste la de Tron? Dale por ahí. Sigue bajando. Oh, yes. Esa de Tron de que se ve súper, súper salvaje. Yo la vi y oh, my God. Pero sigue. Yo compré el case de un arcade existente por clasificados online por 200, no tenía. ¡Oh! ¡Wow! ¿Eso qué hiciste, Taino? La pusiste una nueva pantalla, nuevo monitor, todo, la reconstruiste. Oh my. Esa misma, Alex, Qué esa misma. falta de respeto. Yo vi ese, oh Qué my falta God. de respeto de Alien. No. Alex, arréglame en el overlay. La cámara está fuera de Ok, sitio. por ahí en lo Entonces, si que. estoy aquí, estoy muy para allá. Luego te voy a decir cuáles me interesan de ahí. Hay tres y yo creo que ya escogí uno. Hay uno de Marvel vs. Capcom 2 que se ve súper salvaje también. Buscamos Pero no lo ahora. tengo entre mis finalistas. Ah, porque Pero se es un ve súper cool. certamen y todo. Yo le pregunté a Aria y todo, y Aria escogió. Es que está brutal, porque es que hay unos ahí que están, o sea, está, mira este de Batman Class, ah, diantre, Batman de los comic books, diantre de James Bond, oh my goodness. Esto así, ¿ves? Synth Wavy, ¿verdad? Que no te comprometen a ninguna franquicia. Ese era uno de los finalistas mío. Se ve chulo. I like it. I Yes. like it. Synth Wave 2 Rec Yes. Room Masters. Yeah. De que Duro. estaba pensando comprar ese, pero el marquee mandarlo a hacer custom y ponerle nivel escondido. ¿Cuál es este? Este general que dice Arcade. Ah, puedo agrandar. Nice. Aquí te tiene muchos Nice. personajes de diferentes arcades que tampoco no se ve tan mal. Porque No. tiene. Esto es lo único que pues, te pone aquí los brands arriba, pero yeah. Está cool, está cool. Está lo más chuchín. A ver qué más hay por Ya tú aquí. también puedes ordenar que te hagan un vinil, a tu preferencia. Claro está, cuesta más. De aquí subo un poco, hay una de Miles Morales que también me gustó. En esa segunda página. Mira el de Ponchao. Ay, ay, ay, Yes. Yantre, de juegos de Light Guns. Aquí está Operation Wolf. Aquí hay unos cuantos Run and Gun también. Déjame ver este bien de cerca, porque reconozco unos cuantos de estos Art Style. G.I. Joe. Operation Wolf. Este era Jackal, me parece. Bionic Commando está ahí. Esto es Art Style de Bionic Commando. Oh my goodness. Oh my goodness, esto está malo. ¡Oh, más de Tron! Pero este es el Classic Tron. El de la película original. Yo sé, totalmente. I know it, Aria. Ay, Aria, Alex. que Dios la bendiga. Ay, ay, ay. No, no, no, no. Terminator. Oh my God. ¿De dónde está? ¿Cuál están? Street Fighter. Papi, si sigo aquí, esto se está convirtiendo en. Oh my goodness. So, están súper chulos. Y es, yo imagino que esto, por el hecho de que son vinil y esto lo enrollan y te lo envían en un tubo, probablemente si alguien en Puerto Rico está interesado, lo pueda obtener. Viendo ahí el de Marvel vs. Capcom 2. Yes, ese está Ya salvaje. lo sigo con todos los personajes. De acá, ¡Reprende! ¿en qué página estás? La primera. Estoy en la número 4. Ok. Mira, aquí está para los Y de fanáticos Ninja de. Turtles Míralo aquí. también. Ese Ninja Turtle se ve bestial también, ¿sabes? Ya, está súper, súper lindo. Shredder's Revenge. No, no. Sáquenme de aquí antes que yo meta las patas porque no me lo van a perdonar jamás. Jamás, Oh, jamás. acá en la primera página, baja, baja, baja. Yo estoy con delay, así que no sé. Ok, hay una que es como está al lado derecho de Mortal Kombat 1. Combat. Entre medio de Mortal Kombat 1 y Aquí. Marvel vs. Capcom. No, entre medio. Ese, el que es rojo. Dale a ese. Ese es el que creo que vamos a comprar. Está lindo. Está lindo. Yes, ese era de mi finalista. Y yo, ok, I can live with that. Porque yo no quiero que sea específico de una franquicia, porque el gabinete va a tener De todo, otros sí. juegos y qué sé, ok. So, yo me estaba tirando más por el Synthwave, que vimos. Que te dije, ah, mira, ese estaba entre los finalistas. Pero Arya dijo okay. Está lindo, está lindo. Tiene ahí los pixels, tiene ahí personajes clásicos del mundo del gaming. So, yeah, está lo más chuchín. Está lo más chuchín. I like it. Yes. Y el rojo resalta mucho. Yeah. So, ya, yo creo que vendría bien. So, vamos a ver cuándo hago esto, porque también es un proyecto. Te envían el arcade ese que estoy considerando. Te lo envían desmontado. O so, tienes que montarlo. Entonces se monta en un par de horas. Este es que También dice Sony Vao, estaba. que le recuerda mucho a Nivel Escondido, el Sí, Vaporwave, ese sí. ese diablo de que debería ser ese, honestly. Y entonces cambiarle el marquee que diga Nivel Nivel Escondido. Escondido, ya, Honestly. ese brega, dice Sony. Pero Gato tiene que Lo comprarse voy a la pensar, lo voy a nena, pensar. pero Gato tiene que hacer una propaganda bien agresiva con él. Pero mira, Aria, mira estos colores, violetita, que es un color amado en la comunidad, violetita, pues. Luego Nivel Escondido, Aria, piénsalo, ella. Ah, mira, así como que papi, yo no. ¿Qué sé yo qué es Nivel Escondido? Yo digo, Alex, digo, le digo, Aria, tú sabes, cuando tú ves a Alex, en stream, ese nivel escondido. Y yo voy a poder ver a Ella Alex. es fanática de Sí, Alex. ella es mi number one fan. Mira, y vas a poder ver a Alex aquí en Arcade Cabinet porque es una PC. Ah, really, Dad. Ahora es que. Entonces, algo cool de este gabinete es que tiene justo en la parte del frente debajo de los controles es una gavetita y ahí tienes el teclado y el mouse para la navegación y las cosas. Entonces, algo que yo no he mencionado aquí es, ok, tienes la computadora, pero hay que configurarlo para que tenga ese front end que se vea bonito y ahí es donde viene el Retrobat. Pero ya Retrobat, ya yo había comenzado un build de Retrobat, que lo que tengo es que transferirlo allá y vamos allá. So, no Ay. sé cuándo dé el brinco y todo esto, Ay, santo. pero por lo pronto ese es el proyecto. Vamos a ver, los mantendré informados, pero luego de hacer el research, decidí que realmente no me ahorro tanto construyéndola yo mismo y hay mucha incertidumbre porque yo no tengo experiencia haciendo eso, que puede ser que termine gastando lo mismo o más. O simplemente yo no tengo tanto tiempo para ponerme a hacer un megaproyecto, porque eso uno no lo hace en una tarde. No, no. So, yes, y Uno es como que, quisiera, pero. wow, me voy a tardar 9 meses, 1 año haciendo esto. Y es como que a ese No. punto uno dice, ok, mejor pago por eso. Sí, mano. Sí, mano. Pero hágalo, pues, tremendo proyecto. Ojalá, ¿verdad? Y se dé. Queremos ver cuando esté en stream, un par de capturas ahí. Y cómo se va a ver ese aparatito ahí cuando lo monte. So. Ya, comparto con ustedes cuando vaya Pero progresando la este está cosa. lindo, este está lindo, este está lindo. Voy a contactarlos antes de hacer cualquier cosa, a ver si lo pueden modificar levemente, porque si le pueden poner el logo Nivel Escondido a los lados. Y entonces en el arcade, que me lo cambien ahí, que diga así Nivel Escondido con el font. Yo creo que nos vamos con ese. Wow. Duro, duro, duro. Así que súper, súper, súper. Vamos, entonces vamos a cambiar a la escena de acaso. ¿Ya vieron ahí el plan de nuestro compañero Gato Neoso? Vamos a desearle que todo se dé. De verdad que estos arcades son una chulería. Hay que invertir porque, vamos a ser honestos, no es que sea algo sumamente barato. Sí, tú puedes abarrotar costos en ciertas cosas. Por ejemplo, de Gato ya tiene una PC que puede utilizar, pues ya ahí se economiza tener que invertir en un Retropie. Que aunque los Retropie no son tan caros, pero te ahorras un par de pesos. Te ahorras un par de Pero pesos. no, y el hecho de tener una PC también te abre las puertas a tener un juego un poquito más poderoso, porque También. con un RetroPie no vas a poder correr PS3, no vas a poder correr, digamos, juegos como Street Fighter V, Tekken 7, Tekken 8. Yo creo que mi computadora no corre Tekken 8, pero Tekken 7 probablemente lo puede correr. Puede correr Street Fighter 4, I know that. Aunque Street Fighter 4 es DCB, pues hay versiones. Hay una versión para 10. Todo. Pero, anyways, el hecho de tener una computadora full te da la posibilidad de correr juegos un poco más modernos. Algo que estoy considerando, de hecho, cuando lo haga lo voy a hacer de esa manera. Entre las opciones del gabinete ese que estoy considerando comprar, el Upright Extension S2, ellos te lo venden con, o esta opción incluye los joysticks, pero tú puedes hacer un upgrade para que el joystick tenga encoders para consolas. Cuesta un poquito más, pero eso también te da la opción de que, ok, quiero tener la experiencia de Tekken 8 en arcade. Tú coges el PlayStation, lo metes dentro del cajón, lo conectas vía HDMI y ya Y los tiene controles van vía ellos. USB. Sí, vía USB. Y entonces tiene aquí una nota que dice que support consolas hasta PlayStation 5. Y tiene una nota, PlayStation 5 solamente funciona para fighting games. El joystick, el setup del joystick. Wow, eso es fantástico. So, yes, me da la flexibilidad de que si en algún punto por featurear, quiero poner el PlayStation allá adentro, puedo hacerlo y puedo disfrutarlo. De hecho, podría poner el PlayStation 4 mío, que está muerto de la risa porque ya no lo uso. Lo puedo meter ahí dentro. Y ahí están los juegos de PlayStation 4, en formato arcade. So, hay opciones. Nice. Dice por aquí Sony Bell, dice, yo he usado Launchbox. Launchbox yo nunca lo he utilizado, lo he escuchado, pero nunca lo he utilizado. Yo me fui con Retrobat porque sí, pero me fui con Retrobat y entonces me puse a setearlo y qué sé yo qué las cosas. Se ve súper bonito, pero debería darle una miradita a Launchbox. Lo que me falta con Retrobat, y no sé si se puede hacer, Sony, con Launchbox, tú puedes mapear los juegos que tengas en Steam, que el front-end te los muestre. Estaba buscando hacer eso en Retrobat y no encontré cómo hacerlo. No sé si es posible o no, pero yo quisiera. Digamos, tener Steam corriendo en el background. Tengo el front-end de Retrobat y que me aparezcan los juegos ahí que tengo de Steam. Y si quiero, pues le doy y lo acceso. Dice por aquí, Koutaino, hizo nivel. ¡Oh! Y hasta los Amazon Game. Pues tengo que darle entonces una miradita allá a Launchbox. O a ver, porque ya me interesa eso. Yo tengo juegos también en Steam. Que me gustaría ponerlos por ahí, hacer ese front end el lugar que reúne todo. So, pues voy a darle una miradita a eso. Nice. Gracias, gracias por contestarme. Ahorita preguntaron que qué era Retrobat, preguntó Sony, precisamente. Retrobat, es un front end que coge todo y te lo pone en una interfase. También tiene acceso a emuladores. So, tú vas a Retrobat y es como decir RetroArch, que también es como que este front end que tiene acceso a emuladores y entonces así lo seteas. Es como Launchbox. Pues very good, very good. Pues vamos a estar pendientes a ese proyectazo de El Gran Gato. No, nada de mi parte, que la que pues está en cortito, solamente he estado jugando Hollow Knight, que lo retomé acá en el canal, ¿verdad? Por recomendación de Sparrow, que me dijo, ponte Hollow Knight a ver por dónde tú vas, a ver cómo te va. Y sorprendentemente, pues no me iba tan mal, exploraron gran parte del mapa. De hecho, el viernes en la noche, explorándome, encontré un boss, el broken vessel, creo que se llama ese boss, que básicamente es tú mismo, pero roto. Y, mano, después de para el intento, pues nos lo llevamos, y me dieron el double jump, que estamos, Alex, ¿por qué tú no tienes el double jump? Y yo, pues, porque no lo he encontrado. Y anoche, ese mismo viernes, maté a ese boss, y era el boss que me daba acceso al double jump. Lo que ahora puedo llegar a más áreas de los mapas que no he llegado. O sea, estoy loco por seguir explorando por ahí las catacumbas ahí de Hollow Knight, un juego tan chulo, tan bonito. Yo no tocaba ese juego desde el 2022. Era el último save file que tenía ese juego. Ese juego yo lo jugué mucho durante Huracán María, porque yo lo que hacía era que jugaba, obviamente yo estaba sin internet, no podía hacer stream ni nada. Yo para entretenerme lo estuve jugando y yo grabé mucho playthrough de Hollow Knight, que esos archivos están por ahí guardados. de mi progreso. Cuando entonces una vez que me voy a internet, que empecé a Steam otra vez, que lo puse, todo el mundo, ya chale, pero ¿cómo tú llegaste a todos esos sitios sin habilidades, sin ellos? Pues no sé, brincando y explorando y fastidiándome por ir para arriba buscando cómo llegar. Pero sí encontró muchas cosas y nada, formando chavitos, abriendo el mapa poquito a poco, siguiendo explorando, porque me juqueó. Es que es un juego de verdad que es tan lindo y tan chulo. O sea, la ambientación es tan perfecta y la acción es tan buena, tiene su reto, porque no te voy a decir que no, tiene su reto. Pero está chévere. Hollow Knight definitivamente es una joya espectacular. Bernardi me comentó que lo tiene en su radar para algún momento dado. Bernardi, si estás viendo el archivo del podcast, altamente recomendado. Hollow Knight es uno de los mejores jueguitos que se han hecho. Y dice Dios por él, creo que se fastidió Spider-Man 2. No se ha fastidiado. Yo también lo voy a jugar. Lo que pasó fue que el viernes, como les comenté, yo llegué tarde aquí. Yo llegué inclusive hasta un poquito más después de las 10 de la noche. Y yo prendí y lo primero que dale doble clic a Hollow Knight y vámonos. No quise ni prender el play. Porque tras que estaba tarde, estaba cansado. Yo les conté mi odisea del viernes, lo que pasó acá en Cuamo, de camino para acá. Yo estaba en una reunión de la iglesia, se extendió. Salimos, mataron un tipo en la misma avenida que conecta la iglesia con la organización de nosotros. Tuvimos que dar otra vuelta por otro lado. El tipo lo mataron a las 5:30 de la tarde. Todas las 10 el cuerpo está ahí tirado. Gracias. Tuvimos que dar el vueltón de la vida para llegar acá. O sea, fue un viernes alocado. Fue un viernes bien alocado. Pero sí hay unos cuantos de chat que están locos porque retoma Spider-Man 2. Entre ellos está Dios Porreta, que está loco porque lo retoma, al igual que Spider Popo. Yo estuve anunciando ese stream casi... ¡Ay, perdón! ¡Mala mía! Él está dando propaganda que Alex a nivel escondido con el Spider-Man 2. Pues mala mía, a mí disculpa a todos los que tú promocionaste y se emocionaron y de momento llegaron al canal y vieron jugando Hollow Knight. Spider-Man 2 se ve raro. ¿De cuándo acá Spider-Man usa una espada? Pero pronto, yo te vamos a complacer, Dios por ella, tú verás. Si no es ahora, va a ser en Extra Life que lo retome. En algún punto vamos a retomar Spider-Man 2. No te preocupes. Y fuera de eso, pues nada más con el testigo, señor juez. Vamos entonces para oficialmente el cierre de nuestro podcast para esta noche. Vamos con los anuncios de eventos de comunidad, que entiendo que, ¿verdad? Ahora mismo pues no hay mucho. Nada, gente, recuerden que durante el mes de agosto vamos a tener nuestro torneo de nivel Rival Summer Tournament. Esto va a ser durante el mes de agosto y va a estar a cargo el señor Sproutwood. Va a ser la temática parecida a la que cuando hicimos el torneo en marzo. Va a ser un torneo de equipos, así que para más información, cuando Sparrow esté en stream, le preguntan, ¿verdad?, de los pormenores y los detalles de este próximo evento de nivel Rivals, que obviamente ustedes saben que estamos hablando de Marvel Rivals, ¿ok? Pasa que en el torneo de nivel de marzo nació el término nivel Rivals y se quedó por ir para abajo para llamarle así a todos los eventos que hagamos de Marvel Rivals con la comunidad. Así que esto va a ser en agosto, so pendiente a eso para más información. También recordamos que el 26 de julio va a ser nuestro gran meetup de verano, nivel escondido, Summer Meetup, en la facilidad de Power of Pinchos. Eso es acá en el pueblo de Cuamo. Desde las 12 del mediodía en adelante vamos a tener transmisión en vivo por nivel escondido. No se lo pueden perder acá en Twitch. Vamos a tener la exhibición ahí de Soul Master TCG. Ya me mandaron a sacar la consola para que jueguen ahí. No garantizo que podamos transmitir los torneos, ¿verdad? De lo que se juegue, simplemente la cámara pues va a estar enfocando a todo el mundo y gritando y brincando y saltando, ¿verdad? Porque tampoco no quiero complicar mucho el setup de lo que estamos haciendo. No. O sea, lo más sencillo y lo más amistoso posible, ¿ok? Si usted se le quiere disfrutar, venga para acá. Usted viene y juega con los muchachos. Así que es gracias, Gitana. Marquen calendario, por favor. 26 de julio, desde las 12 del mediodía. Ese día van a estar pasando muchas cosas. Como digo, vamos a tener una exhibición de Soul Master TCG. Vamos a estar entregando los premios a los campeones de Vivo 2025 que son de acá de Puerto Rico. Tienen las camisetas. También vamos a estar entregando el Psycho Frank Grand Champion Award. Y va a ser bien especial porque lo va a estar entregando precisamente Gitana Silent a el campeón de Vivo de este año, ¿verdad? El recipiente del Psycho Frank Grand Champion Award. El señor Darnes va a estar recibiendo ese tremendísimo premio, ¿verdad? Ese tremendísimo logro por haber sido jugador más valioso del torneo de Vivo 2025, así que no se lo pueden perder, va a estar espectacular, la pinchera va a estar abierta para que guste, le guste el pincho, en fin, eso va a estar encendido. Solo los esperamos a todos por acá, sábado 26 de julio, desde las 12 del mediodía en adelante, continuando por acá. Gente, recuerden que First Attack regresa al Centro Convención de Puerto Rico los días 25 y 26 de octubre. Para más información de cómo registrarse y logística del evento, pueden visitar firstattackpr.org. Hay diferentes precios para las inscripciones. También hay pases de uno de dos días, incluyendo pases VIP. Como ya les dije, para más información, pasen por firstattackpr.org para toda la información. Y por último, como siempre, agradeciendo a la gente buena de Soulmasters TCG, auspiciador de Vivo 2025. Como les dije, también van a estar auspiciando el evento de El Nivel Escondido Miro. Van a traer una mesita acá a cargo de DC. Va a estar dando exhibiciones, va a estar explicando cómo se juega. En fin, va a traer productos. O esto va a ser tipo convención con vendors y todo, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. La gente de Soulmasters TCG va a estar por acaso. Para más información de cómo usted puede adquirir los Starter Packs y el nuevo Booster Pack llamado Awakenings, pueden visitar soulmasterstcg.com para toda la información de este tremendísimo juego de cartas de estrategia, ¿ok? Así que lead with power, command with strategy, ¿ok? Así que esos son todos los anuncios que tenemos para esta semana. Así que ahora sí, vamos entonces a despedirnos formalmente. Gato, ¿cómo te has hecho antes de despedirnos por ahí? Preci estaba preguntando que si ya hay fecha para el torneo de Tekken de damas. No hay fecha todavía. Preliminarmente, yo le pregunté a Sparrow cuándo él iba a hacer el de él para anunciar el de Tekken. Pero como tal, yo no he escogido fecha. Estoy considerando seriamente que sea domingo en la tarde, cosa de que sea conveniente para las diferentes damas poder jugar. Para no hacerlo y uno tarde, particularmente porque por Fresi, que bueno, le toca tanto de madrugada. Y este torneo va a ser por invitación. Usted no tiene que inscribirse, yo le voy a hacer un acercamiento, le voy a preguntar si usted desea participar del torneo. Y entonces así lo vamos a correr y lo corremos por la tarde. En cuestión de formato, lo que estoy pensando es que la primera ronda sea tipo round robin, un todos contra todos o todas contra todas en este caso, en donde se van enfrentando, todo el mundo va a jugar contra todo el mundo y los que terminen probablemente top 4 en ese grupo, pues entran a un bracket de eliminación sencilla y ahí sacamos la persona ganadora, la dama ganadora del torneo. Pues yo estoy contando acá de las damas que yo sé que juegan Tekken y tengo 6 en mente para invitar. Y 6 no es un número que se preste bonito para doble eliminación o comenzar el torneo como doble eliminación, pero cuando usted no tiene números bonitos, siempre puede considerar todos contra todos. Y si el número no es muy grande, todos contra todos funciona súper bien. Eso es lo que tengo en cuestión de estructura. Próximamente, cuando tenga fecha, pues le va a llegar la invitación para el torneo. Para nos dejen saber. Desde ahora le anticipo que vamos a invitar a Fresin. Vamos a invitar a Hila, a Gitana, a Silene. Shadina anda más perdida que el carazo, no sé si vaya a estar por ahí, pero Wonder Nanny, Life on the Go Art, Emma Musalis, Noe. Hay unas cuantas damas acá que juegan Tekken que las vamos a invitar para que estén en el torneo. Mm-hmm. Y es Gitana, usted misma. Yo, Noé, el entrenamiento de Noé comienza ahora en agosto. En agosto empieza el entrenamiento ya. Le tengo que pasar para allá el Play 5 para su cero para que coja todo el mes de agosto y lo coja de preparación en ruta al torneo. Pues ya me dijo, yo participo, pero si no practico, no participo. Y después yo te paso la consola para allá en agosto para que cojas todo el mes de agosto para practicar toda la semana. El sparring partner con Gitana. Cuando Gitana esté practicando, pues Gitana sube los domingos y yo creo que Gitana puede acomodar por ahí una sesión de práctica, se pueden unir. Es que Gitana sí la dejan, porque si empezamos a jugar Fortnite, y la desvían de jugar Fortnite, la envían a jugar Fortnite y se fastidió la práctica de Tekken 8. Hoy por lo menos yo no pude estar con Gitana en el oído. No tenía carga en el celular y estaba en el patio bregando, pero típicamente yo estoy con los audífonos bregando en el patio y escucho a Gitana. Y si tengo que salir de la sombra, dicen Tekken 8, me quito los guantes y rápido comento. Ah, pero hoy estaba jugando, pero hoy no hoy pude. Estaba jugando Fortnite, no te perdiste de nada. No jugó Tekken absolutamente. No jugó Tekken, okay. Ese es el problema. Yo, yo creo que si hubiera llegado y decía algo, Gitana ponía Tekken un jatito. La presión del grupo es más grande, sí, créeme. Sí. La presión del grupo es más grande, sí. Mira que Horizon, mira para allá. Así no vas a mejorar, mi hija. No, pero Gitana, yo lo he mencionado, Gitana ha conectado los puntos súper, súper rápido. Yo iba a una velocidad y Gitana ya estaba preguntando cosas que venían más adelante. Wow, Gitana está sharp. Lo que necesita es muscle memory ahí. Uh-huh. Pero yes. Daniel, está ahí. No, ya no jugó Fortnite primero, me quedé puyo. O sea, jugó después cuando ya tú no podías, ¿viste? Pues. No. Pero sí, el de chica va a estar bueno, va a estar bueno. Sí. Queremos fomentar que más damas de la comunidad le entren a los juegos de pelea, porque los juegos de pelea están altamente dominados por caballeros, y entonces como que, mira, vamos a crear un espacio para que las damas tengan la oportunidad de cogerle el gusto a los juegos, y entonces qué mejor que tener un torneo ahí para ellas. Nice. Awesome. Así que va a estar bueno. Oh, yes. Hay alguien más. ¿Quién? Hay alguien más. Gideon ahí. Yes. Ah, lo había comentado, sí, que la tenía practicando también. Ah, bueno. Yes. Hay buen coaching. Voy a tiene que ir peluca rubia. Pero Gideon mío. Bendito sea Cristo. Eso es como si dice, se pusiera una peluca también. Ifra 717. 417, Ifra. no juega, pero Gideon, por es que el torneo es en Tekken, no es Mortal Kombat 1 con Pai. Chicos, espera el crossover. Le falta un mes, puedes prepararla, le falta un mes. You can do it. Prepárala, tú puedes. Sí. No hay excusa, un mes. Falta más de un mes porque apenas estamos a 13 de julio, así que. Incluimos a Freya ya cuando enviemos los monjes con los pergaminos de invitación. Exacto. Hacemos que ten pendiente que va a llegar un dron con un gato así amarrado soltando el pergamino. Ten pendiente, un dron de Amazon. cuando vas a coger el pergamino, el gato te hace así. Tiene que haber un pacto de sangre en el intercambio de la invitación. Si no bloqueas el charpazo del gato, se va con la invitación. Tú no puedes estar en el torneo. El charfazo del gato. Tu reaction time está muy lento. Un día frame el ataque el gato. Chachi, mira que los gatos son bien rápidos. Mira, deja eso. No hubo un buen parry a tiempo del charpazo del gato, ¿ok? Ay, bueno. Dicho eso, gente, vamos entonces ahora sí oficialmente a despedir nuestro podcast para esta noche. Por ello, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, usted puede escuchar la versión auditiva del mismo a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Esta edición de live la estamos publicando en YouTube también. Si a usted le gusta ver nuestras caras lindas ahí hablando, interactuando, pues también esta versión de podcast live se está publicando en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo Nivel Escondido. Y nuestro itinerario de Twitch, recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana. Los domingos a las 8 tenemos nuestro podcast en vivo. Lunes y viernes está este servidor Alex Nation desde las 8 de la noche. Martes, miércoles, jueves y sábado está Gatonejo y Sparwolf desde las 10 de la noche en adelante. O maybe un poquito antes, depende si los planetas se alinean. En el caso de Sparrow, pues los planetas también han ido. Está de vacaciones, eso está comenzando casi una hora y media antes de la hora que supone que suba. Así que GG, eso pendiente, cuando el canal dice We're Live, dése la vueltita por acá, ¿ok? También te recuerdan que tenemos mercancía bien bacala de Nivel Escondido entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y como siempre, le invitamos que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos está The RPR01, el James PR, Bernardi19, Point English y Sellingdorf. Y así, de esta manera, nos vamos, Gato, una última leyita ahí al chat antes de irnos. Es, dice, oye, dice Gitana, oye, Bacalao Fight Club entre Gideon y Profesor LBB. A rayo. Sabrás que hay un Bacalao Fight Club por ahí que hay que coordinarse, pero ahora mismo los planetas no se alinean de mi parte. Uh-huh. Y es entre Gideon y Pierre Kayser en Mortal Kombat. Ahora mismo yo no estoy subiendo acá los viernes. Y entonces, si voy a cuadrar un Bacalao Fight Club, tendría que ser miércoles o jueves, lo cual no es ideal para nadie. No, tú lo que tú vayas a hacer, tú me avisas que yo te lo cedo. Yo no tengo ningún problema. Tú, no te prives de cuadrar nada de viernes para los Bacalao Fight Club. Ok, tú tienes la flexibilidad de cambiar algún viernes. No, si tú me... Yo digo que tengo unos compromisos próximamente jueves. Ahora mismo están más o menos aguantados por unos cuantos días. Pero si tú necesitas organizar algún viernes, tú me dices con tiempo el día, y yo digo, gato, pues podemos cambiar, puedo subir jueves, y tú puedes subir viernes. Okay. Si no puedo, te digo, gato, es todo tuyo. Yo te lo suelto. No me molesta, porque yo sé que eso a la comunidad le encanta. Tú sabes. Pues yo no. Yo pensaba que tú tenías todos los jueves comprometidos, pero suena que no son todos. No so, son, o sea, cuando cuadre, entonces te incluyo a ti, porque pues sería el calendario de uno versus el otro versus el otro. Pero podemos cuadrar algo. Y no, cuenta con eso. Yo no he hablado con Kayser. Gideon me dijo que sí, pero no he hablado con Kayser. Kayser está bien quitado de juegos de pelea. Él ahora es corredor, piloto de carreras. Vamos a ver. Dice, sí, pero sí, pero no es en Mortal Kombat. Es en Mortal Kombat 11. Ok. Yo creía que era Mortal Kombat 1. Para mí que Kayser ni lo compró. Ok. Sí, pero Kayser yo creo que no compró ni Mortal Kombat 1. Ok. Ese lo podría correr, yo creo que. Alex, ¿tú tienes Mortal Kombat 11? Yo creo que sí. Sí, yo creo que yo lo compré en especial. Que yo me acuerdo que un día vamos a jugar. Y yo no había hecho el tutorial y me quedé fuera, o yo no sé qué pasó, que hubo algo que yo no pude participar porque no hice los tutorials del online para poder hacer Había que hacer tres peleitas. Sí, me parece. No sé si fue un Bacalao Fight Club. No me acuerdo qué fue. En ese caso, pues, un poquito más de flexibilidad porque Alex podría correr ese. Entonces, el de profesor en Mortal Kombat 1, ese tengo que correrlo yo, porque yo soy el único que tiene Mortal Kombat 1 acá. Entonces se caería abajo, hay que envolver a Alex para correr eso. Sí, no, claro, y no cuenta con eso. Lo que tú quieras hacer de Bacalao Fight Club o lo de las damas, de un viernes, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen, pues dale, si no puedo jueves, es todo suyo, olvídese, meta mano, porque a la comunidad eso le encanta y a mí no me molestaría en lo absoluto ser un día para este tipo de dinámica. Mira, antes de irnos, le quiero contestar a Fresi. Fresi hace rato que me está preguntando por la camisa. Sí, este es Kirby, ¿verdad? Tú me lo regaló a mí, mi gran amigo, Maramon Q. Me regaló esta camisa hace par de añitos y todavía está nuevecita. Pero sí, es un Kirby versión ahí japonés, con un cuchillo, comiéndose un tomate, eso que le da vida. Pero sí, es un Kirby asesino. Un slasher Kirby con la cuchillita. sí. Así que, bueno, nada, algo más por ahí para entonces despedirnos oficialmente esta noche, Corillos. Yes, no hay nada más, así que llévenselo, señor director. Pues nada, mi gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en esta edición de nuestro podcast semanal por aquí por nuestro canal en Twitch. Recuerden que yo entonces estaré llegando mañana desde las 8 de la noche, martes Powerwolf y miércoles el señor Gatonejo, ¿ok? Así que sin nada más que decir, que descansen, que la pasen bonito, que tengan una excelente noche y una mejor semana, gente. Así que nada, se me cuidan. Gatonejo y Alex Station, signing out. Bye, bye.